complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir. Bien, buenas noches. Hoy viernes 30 de noviembre. Si veis el reloj, hemos empezado una hora y cuarto más tarde. Lo sentimos porque hemos tenido problemas técnicos, pero ya sabéis la rigurosidad de nuestro directo. No podría faltar como cada viernes, así que aquí estamos. Y también comentaros que debido al retraso nuestro invitado no va a poder estar esta noche con nosotros. Se ha tenido que ir. Y bueno, pero por lo demás, otro viernes más, sigo teniendo un montón de peña en el estudio y eso también me congratula. Aunque no podamos tener la presencia de Carlitos, que es un putadón, lo pospondremos para enero, pero esta noche tenemos a... ¿Qué pasa, Patricia? Pues aquí estamos. La voz más melodiosa de la costa este de Villaverde. Costa del Este. En efecto. Pues aquí, la verdad que un poco disgustada por esto, porque se nos haya tenido que ir entrevistado y que no haya podido hacer el programa, bueno... Estamos un poco con la morriña todavía, pero... Sí, pero vamos a darle bueno, caña. Esto irá subiendo. En el siguiente estrado tenemos a la voz más melodiosa de la parte noroeste de Vallecas, alias Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Nada más? Nada más. Es que hoy, que nada. No quiere que suba el plan. Hombre, bien, bien. Estamos aquí bien, a pesar de que no pudimos hacer la entrevista, pero bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, al lado izquierdo tenemos al boxeador más rápido de Villa Portales, alias Julito Niño. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de... Bueno, después de un problema técnico, pero con energía todavía, ¿eh? Fue un lamentable hecho, pero aquí estamos. Como dijo Viti, ¿cómo era? Incondicionalmente en el... En directo, ¿no? En directo. Claro. Bueno, cambié las palabras, pero será algo parecido, ¿no? Bueno, también tenemos por ahí a José. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches, de puta madre, Viti. ¿Sí o qué? Aquí estamos, Un buen vecino aquí del barrio de Lavapiés y residente y nativo de Alcorcón. Hardcorcón. Que ha venido esta noche a vernos. ¿De qué zona? ¿De la noroeste? De la centro, sureste. No, centro, del centro. Alcorcón está en el centro. Y bueno, también tenemos por ahí a Dani. ¿Qué pasa, señor de SZ? Buenas noches, hola audiencia, el Lavapiés, yes. No tengo casco, pero no sé, ahí. Pero se escucha, que es lo importante. Y bueno, por aquí en los controles tenemos al enfermo. ¿Qué pasa, enfermo, tío? Y... ¿Qué pasa? Buenas noches, otra vez aquí, a tope. Y también tenemos a Perlita de Villaverde Sur, de la zona del cruce, alias Cross. Joder, vaya presentación, gracias. Buenas noches, Jota, ¿cómo andamos? Bien, ¿no? Tarde, pero aquí estamos. ¿Aquí? Eso más vale tarde que nunca, pues lo dicen. Y bueno, después de esta presentación maravillosa, el hermano Cron nos va a decir de qué va a ir el programa hoy. Bueno, pues hoy tendremos un programa más compacto, pero bueno, aún así hablaremos de la actualidad de esta semana, como pueda ser lo que ocurrió este miércoles en Leganés, el desalojo de César de la Gotera. Trataremos un poco el asunto, aunque luego... Más adelante, otro programa intentaremos detallarlo más adecuadamente. Hablaremos también de otro caso que ha habido de suicidio a raíz de los desahucios. Hablaremos también del caso que está pasando con el indulto de los cuatro Mossos de Escuadra bastante violentos que se están saliendo de rositas. Hablaremos del caso de Alfonso, el único detenido de la huelga general.

Bien, estamos de vuelta. Estamos escuchando el tema de Ribón, desde Barcelona. Se llama La realidad que ven mis ojos y pertenece al último trabajo, que se llama Survival Series 2012. Está disponible en la web hijo.es y en www.ribon.bandcamp.com, que ahí es donde tiene todo su trabajo metido y podéis inspeccionarlo, porque la verdad es que es uno en sí que merece la pena. Y Pat, como la cuña indica, estamos en noticias, así que procede. Vamos a empezar. Pues decir que el presidente del Supremo ha censurado la protesta de 200 jueces contra el indulto de los cuatro mozos de escuadra, que fueron, pues, tristemente, hay que decirlo, porque la verdad es que es una noticia bastante jodida. Bueno, el caso que resulta que se concedió, el gobierno concedió a cuatro miembros de los Mossos de Escuadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Vaya, y por eso se creen con derecho a torturarle. Siempre hay excusas. Los jueces, según Moliner, el presidente del Tribunal Supremo, no deben, dice que no deben entrar públicamente a criticar los actos del gobierno. Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha enviado a la magistratura un mensaje similar. La competencia para conceder indultos es del Ejecutivo y el Poder Judicial solo se puede controlar en estos casos de gracia se concedan cumpliendo con los trámites reglamentarios. También ha detallado los motivos que llevaron al gobierno a indultar a los cuatro mozos y ha explicado que se ha sustituido una condena por otra atendiendo las peticiones de los afectados y sus entornos. Y su entorno, y teniendo presente todas las circunstancias del caso. Han dicho que el gobierno ha conmutado a los agentes la pena de 2 años de prisión por torturas de 7.000, pagar 7.200 euros de multa, pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre. Una vez más, estos hombres salen de rositas. Ya, siempre igual con la puta policía, ¿verdad? Es que no me jodas, de que te iban a meter en la cárcel, ahora pagas 7.200 euros y te... Ya, la, y sale suelto ya. Y sigue torturando. Claro. Por lo menos les censurarán de trabajar en eso, ¿no? Terminarán, yo qué sé. No. Deberían estar en la puta cárcel. Bueno, seguimos con las noticias y Laura nos va a comentar un caso curioso. Que nos llegue a... A unos se les indulta y otros, pues desde la huelga general, siguen presos, ¿no? ¿Cómo pues es sí. esto? Pues mira, Alfonso, el único detenido de la huelga general en Madrid que permanece en prisión. Pasadas 30 horas de amenazas y presión psicológica para inducirles a declarar, lo hacen cuando se permite la presencia de su abogado. Durante este tiempo se cursan sendas órdenes de registro para la sede de Bucaneros y para los domicilios donde viven los jóvenes con sus familias. Vaya. A los 3 días. A los 3 días, 13 de las detenidas quedan en libertad con cargos, menos Alfonso, que por expresa petición del Ministerio Fiscal y según el auto de la jueza de guardia, ingresa en prisión esta misma tarde por alarma social, causa que desde 2007 desaparece del Código Penal para prisión preventiva, siendo trasladado en un furgón a la prisión del Soto, donde aún permanece... Política del miedo... Todo hay que decirlo, claro, porque... Ay, sin hacer nada, chaval. Es como... Venga, pues esto es lo que os puede pasar si intentáis tal... La historia vuelve a repetirse. Así es. Todo nuestro apoyo de aquí para Alfonso y esperemos que lo suelten lo antes posible, porque la verdad es que... Sí, hermano, todo el apoyo para pa Alfonso. Y un gangarín, Urmangarín, anda suelto por ahí. Ya, bueno. Menudo, menudo. Putas paradojas. Bueno, pues las noticias de hoy son bastante turbias, la de todo lo que ha pasado. Y bueno, vamos con el triste desalojo que presenciamos el otro día, Pat. ¿Te acuerdas? Pues sí, me acuerdo, tristemente. El miércoles nuestros ojos vieron cómo desalojaban el CSO La Gotera. Y la verdad es que fue lamentable. Porque la cosa es, a mí me da que pensar, he estado toda la semana pensando y cómo realmente está orquestado por el Estado, ¿no? Cómo atacan a los cerebros, ¿no? Al fin y al cabo los centros sociales es los cerebros de la movida que están contra el sistema, ¿no? Pues sí. Y cómo están atizando a todos los centros sociales. Ahí en el sur está, la verdad es que la casica está muy jodida, la escuela, bueno, ahora está un poco más tranquilo, pero... tal, y La Gotera, que no tenía ningún proceso abierto, la abrieron el proceso y en cuestión de meses... Ya, hermano, sin previo aviso, ¿no? Sin previo aviso, además, y fue muy heavy porque no... se presentaron sin previo aviso. O sea, allí, pum, con la orden y... O sea, se presentaron antes de que le llegara el FAS a la abogada. O sea, antes de enterarse oficialmente de que iban a ser desalojados... Ya estaban llamando a la puerta. Estaban allí 10 minutos antes de que llegara el FAS. Y por lo que nos contaron... Pues intentaron ahí increpar, insultar y lo hicieron, claro. Sí. Bueno, a la persona que estaba allí. Si os parece, aparte de eso, lo que nosotros vimos, que nos hemos adelantado, vamos a leer la nota de prensa. Sí, que aquí lo explica bastante. Que dice la gente de La Gotera. Dice: hoy, 28 de noviembre de 2012, a las 11 de la mañana, ha sido desalojado el centro social ocupado La Gotera de Leganés. Una veintena de policías se han presentado sin previo aviso en las inmediaciones, rodando el centro social e impidiendo el acceso al tráfico rodado y a los peatones, con un desproporcionado despliegue, con los rostros cubiertos y sin la identificación visible. Tras esta espectacular puesta en escena y la toma del barrio por parte de la policía, han procedido a efectuar el desalojo. En esos momentos, miembros de la asamblea del centro social han requerido a los agentes la orden de desalojo y posteriormente han accedido estos al interior, impidiendo sacar el material y las pertenencias, limitando el tiempo a 20 minutos, cuando en un proceso de desalojo los ocupantes tienen derecho a 3 horas. La inminente presencia de la abogada y de decenas de vecinos y compañeros y simpatizantes que han respondido al llamamiento de apoyo ha frenado la coacción policial consiguiendo así sacar las pertenencias en el tiempo establecido. Desde la Asamblea del Centro Social Ocupado La Gotera denunciamos por medio de este comunicado que la represión y el desalojo no acabarán con los muchos proyectos aquí creados durante 4 años que han llenado de vida mediante actividades, actos, talleres, jornadas y espacios de encuentro la corrupta gestión política de espacios de encuentros autogestionados, este espacio, el cual llevaba 25 años abandonado y en estado ruinoso, efectivamente, que también doy fe. Queremos manifestar la necesidad de espacios libres y autónomos de la corrupta gestión política y que generan... Pero es que esto... Tengo la nota cortada, tía. Mira, pues sigo yo. Sí, sigue. Y que generan una alternativa real y viable del tejido social en espacios de participación, autogestión y cultura. Este desalojo no hace más que incentivar nuestra convicción de seguir luchando y continuar creando espacios liberados frente a la barbarie de especulación urbanística y desigualdades sociales. Y hay que decir que van a por la traba también. Sí, también. La siguiente cabeza pensante que quieren cortar. Pero bueno, esto fue el comunicado oficial de La Gotera y la verdad que hay que decir que allí los agentes se lo estaban tomando, se reían, la verdad. Eran ya. Como, no sé, sí, estaban, de hecho, ¿sabes? Se sentían ya. Orgullosos, se les veía con cara de felicidad. ¿Para qué engañarnos? Yo les vi felices, decir, ah, mira, no sé, veía un sentimiento en sus caras y en sus ojos que es que no era normal. Y ya. Hubo un momento en el que uno de los que estaban allí apoyando la movida y tal dijo, ¿dónde están las escrituras? Y cogió un pavo y levantó una carpeta y se empezó a descojonar y dije, este tío, y luego salió con un pedazo de coche de allí que dije, madre mía. Pero bueno, todo sea por joder. Y continuando con desalojos, resulta que van a por la traba. Recientemente ha llegado un texto jurídico a la atención de los ignorados ocupantes del inmueble situado en la calle Batalla de Belchite 17, es decir, el centro social ocupado La Traba. El propietario ha iniciado un proceso por lo civil apoyándose en la ley hipotecaria para reclamar legalmente la propiedad del edificio, tasado en más de 1.600.000 euros. Esto es mucha pasta. Asimismo, se cita a un juicio el día 10 de diciembre, si bien para simplemente poder tener entidad jurídica en ese juicio, es decir, para tener derecho a defenderse legalmente, se debería pagar la suma de 60.000 euros. Es decir, que si se quieren defender, tienen que pagar 60.000 euros. Sí, ¿no? Nos quieren dejar desnudos y sin opciones legales de reivindicar La Traba como lo que es, un espacio de utilidad pública y social. Esto es un pequeño extracto del comunicado que nos ha llegado a través del mail de Expresión Esperanto, todo hay que decir. Sí, que muchas gracias a esta gente que siempre colabora. Sí, qué sí, sé claro. Yo, que no hay un dicho en mi tierra que dice que no hay que ser conejo para verla de lejos, que tiene que ver con que lo dejo ahí, que es una estrategia gubernamental, o sea, ya está, o sea, todos sabemos que eso, ¿sabes? Que no es coincidencia que uno, dos o tres centros sociales en el mismo tiempo, que ya sea con un rango de tiempo de una semana o de un mes, estén siendo desalojados o por lo menos... es lo que te decía, molestando, sí, ¿sabes? Claro. ¿Sabes lo que te digo? Que no hay que ser conejo para verla de lejos, que hay otros ejemplos claros en otros lugares del planeta. Yo tampoco, cada uno sabe dónde puede buscar y dónde puede investigar, pero hay que darse cuenta que esta no es la primera vez que está sucediendo esto con los centros sociales, que hay otras historias, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Así es que la gente tiene que ver por otros lados por dónde ha sucedido y qué estrategias han tomado, y hay que verla, pues, hermano. Eso. Y además es eso, recordar todas los centros sociales que últimamente han sido desalojados. Por ejemplo, recuerdo la Usera de Usera, Casablanca. Ahora la Casica la quieren desalojar también. Bueno, están ahí. Empezaron, yo creo que con la del Koala. El Koala. Yo creo que esa fue la primera. Y ya a partir la condena, de ahí... yo no sé qué tal va de causas. La Coco, dices. La Coco. No tengo ni idea cómo estará la cosa. Pero vamos, que sí, que van a por todas. Pero si alguien del Coco nos está escuchando, lo que debe hacer es llamarnos al 915272642 y comentarnos cómo está la cosa, porque nos interesa bastante. Pues sí. ¿O que escriba un email? Claro, que nos escriba un email. ¿A dónde, Laura? A Radio Voces de la Calle @ gmail.es. Con o sin Radio Voces de la Calle @gmail.com. Pues muy bien, Julito. Lo he dicho, 915272642. Así que ya sabéis, llamarnos y comentarnos lo que queráis en este viernes tan atípico, con 27 problemas a cuestas y noticias turbias, pero estamos aquí. Estamos aquí escuchando buena música. Y ¿qué te parece, Pat, si procedemos con lo siguiente? Pues sí, una triste noticia que la joder, verdad... todas son tristes, qué bajón. La verdad es que hoy es un día... Espero que venga... Sí, todo triste hoy, qué putada. Bueno, espero que venga luego Cross con su amigo del bigote y nos alegre la noche. Está trabajando en ello. El labio partido, ya te digo yo. Pues hay que decir que, hablando de desalojos y desahucios, un hombre que estaba en proceso de ello se suicida en Dones TV. El hombre de 59 años de edad, que se encontraba inmerso en un proceso de desahucio por impago de alquiler, se ha quitado la vida en esta ciudad. El juzgado de Iruñea ha decretado que se podía proceder a su desalojo hoy mismo. Así que sí, rápido, después de muerto también te desalojan. Y muy acertada esta música del fondo musical, porque la verdad que... Joder, qué heavy lo de este hombre, ¿eh? Ahí en Iruña. Lo del suicidio, ¿no? Es que es uno más, es que anda que... Es que no paran, me tío. Pone los pelos de punta. Estaba en silencio pensando en la movida, en que el día menos pensado podemos ser cualquiera, ¿eh? O sea, lo mal que se pasa, la ansiedad de esa circunstancia de... Sentirte sin nada, tío. Si está pasando ya, imagínate la gente que tiene ahora 30 años o 25 ¿qué? Y se mete en una hipoteca. Y que ya, bueno, a lo mejor pero... no... Disculpa, sí, Viti, sí, perdón, que iba, se me vino a la cabeza del rollo ese como una psicosis social que se genera, me imagino yo, que se genera sí, algo en la mente, claro, y que esas mismas situaciones se vuelven a repetir en otros lugares distintos, o sea, en distintos lugares. Justo lo que iba a decir es eso, que realmente esa psicosis que se genera, y que bueno, que al fin y al cabo, cuando eres joven como somos nosotros, pues bueno, tiras para adelante, es algo que te busca la vida de cualquier manera, tienes un montón de cosas en las que evadirte y todo ese rollo, pero cuando ya tienes una edad, como es el caso de este hombre, ¿sabes? Con 59 pues, años. Que ya, claro, no tienes tanta vía de evasión, de desahogarte, la comedura de tarro, ¿sabes? No, y es que, y tan pocas posibilidades, porque tienes 59 años de edad, quiero decir, que es que 5 años más, bueno, o 7, depende de cómo se mire, y te ibas a jubilar. Que claro. Es que quién te va a contratar si ahora no están contratando a nadie. Claro. Que es que es un... se están pasando, tío, porque es que están arremetiendo contra los que menos tienen. Y es que les están dejando con menos de lo que tenían, o sea, con nada. Se están dejando en la puta calle. Con una mano delante. Con cero. Pero es que es lo que quieren, es la política del miedo. Es como, es que es así. Es generar la ansiedad social y aprovecharse de ello para sus propios fines. Es que es así. Sí, es muy triste. Son rescatados con dinero público y siguen desahuciando. Ya, eso también. Y ahora, bueno, también habéis visto lo de la ley esa que es pan para hoy, hambre para mañana. Lo de que por lo menos dicen que lo van a posponer 2 años, el tema de los desahucios. Ah, sí. Sí, pero vamos. Algo, sí. Pero bueno. Ahora, igual, una pequeña noticia que he leído hoy, ¿no? Que no iba a tocar las pensiones Rajoy. Vaya. No es que no la vaya a tocar, es que yo creo que la va a congelar, no la va a subir la inflación ni nada. Hostia, hablando de eso, fíjate, he leído una movida hoy que decía que las pensiones, para la peña que esté por, si no me equivoco, ¿vale? Que estoy hablando de memoria tal, de lo que he leído hoy. Pero si cobras menos de 1000 pavos, el gobierno se hace cargo de la inflación, pero te sube la pensión un 2%, ¿vale? Si cobras por encima de 1000 euros, el 1%. Entonces, una persona que cobre 1001 euros, con que hoy en día 1000 euros tampoco es que sea gran cosa. No gran cosa, pero cuesta, o sea, no, te encontrar sube, un, o sea, sitio donde te cubren el 1% de la inflación. Y si cobras menos de 1000 euros todavía, que la situación es más jodida todavía, que es a lo que voy, te suben el 2%. Efectivamente. Así que, y eso lo llaman recortar, ¿no? Así que ya sabe todo el mundo de Estado, hombre. Claro, así que ya sabe toda la gente. Disculpen que tenemos respirar es gratis y que pensar también es gratis. Que tenemos la oportunidad de salir a las calles, de hacer más fiestas en las calles y de expresar toda esa rabia y todo ese sentimiento de una manera positiva y de una manera entre hermanos, de expresarnos lo que podemos. Pero es salir a la calle y expresarlo. Ay, y eso gratis. Como el cuarto mundo. Pues ya no traíamos muchas más noticias, la verdad, pero... No, lo que vamos a hacer es poner un tema, yo creo, para agilizar un poquito esto, que la peña escuche un temazo y eso, y seguimos con el programa. Va a sonar por ahí un tema de Camus llamado Cóctel, que es un temazo. ¡Sí! Ey, yo, sigo la línea negra de su rímel. Aquí hay nivel, son de los que salen ultis y llegan primer. Me la soplan las pipas de esos killers. Esto es música de guerra, primo, para que desfile. Estoy al tanto, mantengo los ojos abiertos. Eres como el tabaco, te dejo y me entra mono con el tiempo. Cierro a Cali y canto las bocas de esos cuentacuentos. En la calle cunde el espanto, en la cama jugamos rollo experto. Harto de casi todo, no busques acompañante. Necesitarás ayuda para cargar con lo que llevas delante. Tú una puta de hotel, nosotros más allá del top ten del tope. Seguirás siendo torpe aunque tapes tus defectos con potes. Tampida tropel, la vida es un cóctel de prones cada 2x3. Pagar importes, cada uno cumple su papel. Tiene su culpa en parte, ahí fuera el rollo este aparto. Puedes ir apartándote. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. Son días de traición, mira con quién caminas. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? Apaga y vámonos, morena. Quiero acostarme con un jaguar, pero no despertar con una hiena. Y 1000 buitres esperando a que caiga en la lona. Amor palos de verdad, Charlie, Javi, Willone y Ana. Será mi sesera, o que el tiempo nos devora, será. Ya todos me sonáis igual o no me sonáis a nada. Clavando la espuela, agua tu rapper, sufrir jet lag. Padrino es Bagdad, el delito es llamar rap. Pasas toyacadas, te largas o te quedas, tú eliges. Todo es polvo que se aleja para volver al origen. Ella está al margen, es de esas que finge ser virgen. Entran y salen de su vida como las pollas de su laringe. Sigo el corte hasta su gaznate. Puedes salir con la cara por delante o empezar a esconderte. Poco ha cambiado aunque parezca diferente. Deberían mirar si la hay aquí antes que buscar fuera vida inteligente. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. Luché por la corona y me la dieron de espinas. Son días de traición, mira con quién caminas. Lo que ayer era un castillo y no son más que ruinas. Cristales en el suelo y lumis en esquinas. más. Luché por la corona y me la dieron de espinas. ¿Con quién caminas? ¿Con quién caminas? Follando with the music, sound classic. El blues de Tennessee, el hardcore de New Jersey. Mi sintaxis, haciéndolo en un taxi, escuchando al Borossi, llegando al éxtasis, saltando en su cama como Yamakasis. Sei marrón, si vierte gasoil sobre el Via Cruz y esto es Madrid. Los gastos disparan bulos, no UCIs. Todo fashion victims, traigo mi guerrilla, lo Tom Clancy. Muero por mis ideas como Gramsci, odiado como Camoranesi. Vivo Armin, Basta, Rhymes, Grandmaster, Sniper, Cicatre. Fumarla bajando a México como The Coasters. Volar en charter, police en helicóptero, los Marley, mi Top Ten. Os dejamos atrás a pasos de gigante. Vengo con mi hombre Charlie, ¿me oyes? Suena como follar con la pava que te mola y contarte los detalles. Nuestros nombres en la calle, al margen de polis y leyes. Mejor que tú, sueno yo en la cama, quebrando los muelles. Bien, seguimos aquí en Voces de la Calle. Recordar el tema que sonó es el tema de Camus, Cóctel, de su trabajo llamado Harder. También muy recomendable para la peña que lo oiga por ahí. Y rap diferente, sin duda, underground. Y como siempre, parte de este programa Voces de la Calle. Ya sabéis, la alternativa real al resto de la radio comercial. Me hago rimas hasta sin querer, increíble. bueno, pues, si queréis participar en este programón, tenéis que llamar al 91-527-2642 o mandarnos un correito a radiovocesdelacalle@gmail.com. Por lo que veo, no os habéis hecho caso, porque me están llegando ya los correos y eso me da buen rollo, tíos y tías. Así que nada, bueno, ya sabéis, recordar que hoy no podemos tener a Carlito Way, como ponía en el cartel, tan brutal que se hizo Cross, como todas las semanas, por cierto... Agradecerte esa labor fundamental para el programa, no hay de qué. Con tan buen resultado, tío. No hay de qué. Así que, bueno, vamos a... Pat, querías comentar por aquí algo con nuestra gente invitada. Que aunque no estuvo Carlitos, tenemos a José y tenemos a Dani. Claro, sí. Pues no sé, preguntarles, a ver, chavales, ¿qué tal veis el programa? ¿Os mola o qué? ¿Qué tal la vida? Es mi primera vez. Es otra primera vez en la radio, pero esto se está convirtiendo ya programa tras programa en algo que siempre está, ¿no? Siempre hay una primera vez aquí en estos programas de la radio temporada. Bienvenido, compañero, bienvenido. ¿Eh? Que ya había estado aquí por aquí el amigo en conexión telefónica, ¿eh? Sí. Pero es su primera vez de verdad. Pero queda en la memoria, bueno, eso. Estar aquí que dándolo ahí, todo. Que esa conexión fue brutal. Sí. Estuvo muy guapa. Así muy que, intensa. Muy intensa. Así que si me permitís, creo que vamos a ir con un poquito de esto. Madre mía. ¡Tiempo muerto! Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso: ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. ¿Sí? Ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad. No puede usted comer hamburguesas de tanto. No puede usted comer esto. Debe usted comer esto. Debe usted evitar esto. No debe usted beber esto. Y además usted le prohíbe beber vino. No. Es uno que ríe. ¿Hacer qué? ¿De qué? Dejen, tú dejen, Seminova, Mahavi, On the Boogie, and the Winnie, the Pig. Madre mía, madre mía. Lo que se suelta aquí el amigo este del flequillazo. Joder. A mí me ha dejado tiritando este tío, ¿eh? ¿Quién pues era sí. este tipo? Este tío, tío... ¿De qué quieres no sé, hablarnos? Es que no sé si llamarle este tío hombre, directamente. Señor, es que no sé llámale. Cómo llamarle. Es este tan, hombre fue presidente del gobierno. Este mini dictador que está aquí siempre escondido entre las sombras, llamado José María Aznar, el señor del bigote. Oye, oye... Eso es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eso? Sí, eso sí. ¿Has escuchado? Hombre, hay que decir que está un poco ralentizado, pero la versión original es muy diferente en realidad, ¿eh? Eso es cierto, ¿no? Sí, sí, es cierto. No, es así. Es cierto, Aznar es que no le gusta mucho que le diga a nadie lo que tiene que hacer. Él puede decirlo libremente, lo que el resto de la gente tiene que hacer, pero hay que nadie le tosa. Pero bien dado. Bueno, pues como anunciaba la cuña anteriormente que habíamos escuchado, estamos en el tiempo muerto. Y un tiempo muerto bastante gracioso, ridículo y mofario. Raro. En el que hablaremos un poco sobre un par de extractos de las memorias de este sujeto que ha escrito sus memorias y de este señor. No sé si estará muy orgulloso pero, de ellas explica, o no. Pero... Explícalo, que a lo mejor alguien se ha quedado despistado y no le ha reconocido la voz. Tiempo muerto, bien muerto. ¿Que no sabes quién es todavía? Hombre, es que yo eso del bigote tal, me recuerda a alguien. El bigote, es un hombre que en su adolescencia... Enfermo, que no podemos dar su nombre, coño, que esto es un programa en clave que nos escucha el Mossad y nos corta la línea. ¿No ves lo que nos ha pasado? Es un hombre que en su adolescencia era tan chivato que le partieron el labio y se tuvo que dejar bigote. Por chivato. Ya sé quién es, creo que ese dato ha sido concluyente. Claro. Bueno, pues lo repito otra vez más, aunque ya lo había dicho antes, pero estamos hablando de José María Aznar. Este sujeto que hace unas declaraciones en sus memorias tales como: y Dios me dijo, José Mari, te necesito vivo para que lideres a la humanidad. Y bueno. Eso no se lo dijeron también eso, a otro. Este hombre que se cree iluminado, no sé de dónde coño habrá salido. Bueno, del coño de algún su madre, supongo, no sé, pero bueno. Esa palabra. Dice, tiene otras afirmaciones, tales como: esa noche soñé con Dios. Se refiere a la noche en la que sufrió el supuesto atentado perpetrado por ETA, supuesto, entre comillas. Dice: esa noche soñé con Dios. Era una luz, no tenía rostro, pero sí voz. Me iluminó con su haz y me dijo: José Mari, si te he salvado es porque te necesito vivo para que lideres a la humanidad. Que de hecho dijo que le dijo un par de cosas más, pero que eso ya es personal. Eso no lo puedes revelar. Sí, personal. Se trataron de tú a tú. Oye, que... Se trata de tú a tú con Dios. Oye, Cross, que eso... Pero eso es verdad, también ¿no? Es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso lo ha escrito en su libro. Eso es verdad. Es verdad que estoy loco y no... Créetelo, Julito. Esto es verdad. Pero no todo es que lo que estáis contando hoy es verdad. Sí, Julito. Es que parece que es de coña. No, te estamos vacilando. Si quieres te sigo diciendo más cosas que ha estado diciendo ese hombre. Pues mira. Otra de las cosas que dice es que muchas veces me han preguntado cómo sé que soy tan especial. Es difícil de decir. Digamos que siempre lo he sabido. Ya desde el colegio sabía que ninguno de los que me rodeaba estaba a mi altura. Como era el chivatillo de clase, como recordaba antes. Era el lameculos. Como delegado de mi clase, en tercero B, tomé la decisión de ocupar tercero B y librar a aquellos pobres chicos del pésimo delegado que habían elegido, o sea, que representaba a las dos clases. Ahí haciendo su afán ya de expandir sus políticas. Hombre, ya estaba ahí, hombre. No fue una decisión sencilla. Tuve que mandar a varios muchachos a combatir al patio. ¿Qué? Pero al final obtuvimos la victoria. Ahí ya guerreando desde los inicios, pero este hombre... Ese día supe que estaba destinado a algo más grande que yo mismo. Tú mismo, porque tú te la chupas muy bien, solito. Joder. Se la autofela. Llega y todo. Yo no sé si llega o no, pero bueno. El caso es que otra de las cosas que dice: la primera vez que supe que no era un ser humano corriente, lo recuerdo bien, fue cuando ETA voló mi coche conmigo dentro. Que eso es lo que dice él. Que me encantó. Fue mejor que la montaña rusa del parque de atracciones. Y no le pasó. O sea, a mí, si te digo mi opinión personal, me pareció una buena obra de teatro. Pero bueno, afirma que cuando salió de allí, envuelto en llamas, Pensé, ¿cómo es posible que haya sobrevivido? Nadie se lo explicaba. Los médicos no encontraron una respuesta. Tampoco mi personal de seguridad. A todo el mundo le pareció milagroso. Es el nuevo Chuck Norris. Por eso nos cuenta otra vez cómo esa noche soñó con Dios. Sería un sueño húmedo, ¿no? Eso ya no lo sabemos. Es un robot. Pero lo que afirma es que aquella experiencia le cambió por completo. Es una experiencia. Y desde entonces, preciosa. Desde entonces, él afirma de sí mismo que es mucho más humilde. ¿Sí? Desde entonces, pues no se lo ha notado. Sí, desde entonces. De hecho, se dejó el bigote para no abusar, ¿no?, de lo guapo que es. Puede ser. Con sus abdominales. Van a abusar de los abdominales, esos raros. Hacía 2000 abdominales al día, ¿no? Era más que el Ronaldo. Es rollo como el de American Psycho, que no sabía qué hacer y se tiraba todo el día haciendo abdominales. Pues este. Será. Chispa, oye, más o menos. Oye, que no sé si me adelanto, ¿qué? Pero a propósito de esto de la risa y tal, que hasta la gente de la CIA se burlaba de este chico, ¿no? Sí, la gente de, por ahí había información. Vaya. Bueno. De la forma como se peinaba, de no sé qué, de... Se burla todo Cristo. Sí, es que como con ese personaje, ¿cómo no se van a burlar de él? ¿Quién no se ríe de este hombre? Pero yo sé de alguien que se ríe de él. Pero él dice algo sobre esta persona, tal como me atrevo a decir que George Bush es mi mejor amigo. Compartimos una ambiciosa visión del mundo, la visión de los líderes de la humanidad. George en su momento me planteó un reto fascinante que consistía en convencer a todo un país de que nosotros teníamos razón mientras les matábamos. Nunca antes se había intentado algo tan ambicioso, así que acepté inmediatamente. Fue una gran experiencia de la que guardo muchos buenos amigos. Tony Blair entre ellos también. Pero yo estoy flipando. Y eso lo dice tan abiertamente. Sí, en el libro. Claro, pero sí, que eso te está diciendo, sí, he matado a la humanidad por un puto juego de guerra como claro, lo claro. Te he dejado tiempo ayer, en la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. Y es un placer especial que haya traído a Ana con él. I visited his ranch on my first visit to Europe as the president. Yo visité su finca en mi primera visita a Europa como presidente. Very pleased to return the hospitality. Y es un enorme placer devolverle esta hospitalidad. Ahí está, demostrando claramente que, vamos, que Bush se quedó en su finca y todo y que son amigos íntimos. Ahí pusieron los pies encima de la mesa juntos, tal, no sé qué, se tocaron los muslos. Se fumaron un puro. Bueno, se fumaron el puro. Pero es que en realidad este hombre, él dice de sí mismo que es bastante coqueto. O sea, le gusta cuidarse el bigote y los abdominales. Entonces afirma también que cree él mismo que un hombre debe cuidarse con independencia de su edad. A todos nos gusta sentirnos sexys, también a mí. Empecé corriendo 5 kilómetros al día, ahora corro 20 y no sudo. Claro, nunca he sudado. ¿Eres un animal? Mi médico dice que es un trastorno glandular, pero yo lo llamo don. Hay gente que afirma también que es discípulo de Chuck Norris, pero todavía pues no lo sabemos. Está lleno de mierda por dentro, hijo, no sudas. Impresionante, ¿eh? Que de verdad que no doy crédito, que no lo puedo creer. Es lamentable. Insisto que este personaje ha sido presidente del gobierno sí, como de esta nuestra tierra. Como afirmó Gabriel en su momento. Y asesor de... Y ahora chupaculos de Bush lo ha hecho siempre. Recibe dinero claro. Ahí de diferentes eléctricas. Pero ya en su biografía apunta maneras de gilipollas. Ahora es presidente de una asociación a la que solamente le hacen caso ciertos que amigos curiosos y otorgan premios a otros amigos suyos también curiosos que le dan la pasta. O sea... No sé, yo... Es un chupamingas. El José Mari. Bueno, también está dentro ahí la Fundación FAC. Deja la política y hasta rastra. Siempre recordarlo. Sí, sí. Yo quiero pedir un tema, si puedo. La puta OPP. Que es de la puta OPP, que pues dedicado a este hombre, que la verdad tantos momentos de risa nos ha hecho pasar. y los que nos quedan. Sí, es que pero, no para. Pero ahora nos reímos, pero en su momento nos jodió bien, ¿eh? Y nos sigue jodiendo. Nos jodió bien, tío. Es el dueño de las hidroeléctricas, tío. Antes que estábamos hablando de desalojos en centros sociales y tal, Pascual, hay que recordar que la anterior vez que estuvo gobernando el PP hace ya como, no sé, 14 años. 2003, por ahí. 14 años. 8 años. No, no tan. Bueno, sí, 8. Que también se centró mucho en desalojar todos los centros sociales que había por Madrid y en otros sitios que no fueran Madrid. Y de hecho la Casica fue una de las que resistió a ese golpe del PP. Y aún sigue resistiendo. ¡Y resistirá! A tope. Pero qué menudo piezas el amigo. Aquí te vamos a vigilar de cerca, ¿eh? A ver qué es lo que sueltas por esa boquita. Comenzó donde estaba cogiendo el jardinero del precio y cuidando de todos los capullos que este tenía en su jardín. Y ahora comienza su carrera, dedicándose de pleno a la política. Cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado, pero Raka Platform System dice no. Deja la política y hacer Rastafari. Ey, José Mari. Hey, José Mari, deja la política y hazte rastafari. Ahí estaba sonando el tema de la puta PP y bueno, vamos a ir con tiempo muerto. Voy a contaros una movida que he leído esta semana por ahí que me ha parecido escandaloso y que aquí no se le está dando mucha coba. Y es algo de lo que habías comentado precisamente hace... nada, unos minutillos, Pat. Lo de que el cabrón este es el dueño de las hidroeléctricas. Efectivamente. Españolas. Pues hablando de hidroeléctricas. Y Iberdrola, que se está haciendo con el puto control eso y Endesa, cabrones. Hijos de puta. Pues sí, pues hablando de hidroeléctricas, quiero comentaros lo que está pasando, lo que va a pasar en Brasil, que va a tener la tercera hidroeléctrica más grande del mundo, situada en medio del Amazonas. Bueno. Una pasada, como todo. A mí me parece fuertísimo ya. Bueno, o sea, que... madre mía. Que no solamente en Brasil, en Sudamérica también. Sí, lo que viene siendo. Bueno, en particularmente en Chile también, lo que está pasando con todos los pueblos indígenas. Eso ahí es, ahí es lo que voy. Muy bien. ¿Dónde hay materia? Pues ahí van. Claro. Eso es. Pues mira, quería comentaros la noticia, la he traído bien, bien completo. Y ahora os voy a dar unos datos de la noticia que se le registraba en la BBC, ¿vale? Y luego, efectivamente, voy a proceder a leeros lo que dice la gente indígena, ¿vale? Dice: el gobierno de Brasil dijo este lunes que ya dio licencia medioambiental para desarrollar una controvertida represa hidroeléctrica en el corazón de la selva amazónica, el primer paso para que el sector privado opte a gestionar su construcción. La central de Belo Monte, que se nutrirá de un afluente del río Xingu, será la tercera más grande del mundo por detrás de la presa china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay. Tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios y se enmarca dentro del programa de aceleración del crecimiento del gobierno brasileño para estimular el desarrollo del país. El Ejecutivo sostiene que este tipo de plantas serán vitales para asegurar el suministro eléctrico en la próxima década, por lo que tiene planeada la construcción de al menos otras 70 presas en la región amazónica. Además, las autoridades aseguran que la represa de Belo Monte, que lleva más de dos décadas proyectada, ayudará a Brasil a cumplir con sus objetivos de emisión de dióxido de carbono establecidos en 2009. Es una obra que genera polémica, yo diría, desde hace más de 20 años tal vez, y por otro lado es un desafío. Y esto está en el plan brasileño de cambio climático que contempla ampliar las fuentes renovables de generación de energía, dijo el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Carlos Mino. Oposición. Sin embargo... esto lo dice la BBC, ¿vale? Dice: sin embargo, estos planes se enfrentan a la oposición de grupos ecologistas y poblaciones indígenas, según dijo el corresponsal de la BBC en Brasil, Gary Duffy. Menudo Duffy. Las tribus dicen que el proyecto representa una amenaza a su modo de vida. Los críticos insisten en que la presa de Belo Monte inundaría grandes áreas de bosque lluvioso, tendría un impacto severo sobre las poblaciones de peces y socavaría el modo de vida de miles de indígenas. Además, los dirigentes indígenas están molestos porque creen que las consultas llevadas a cabo hasta el momento han sido inadecuadas y sus voces no están siendo oídas. ¿Vale? Ahora os voy a proceder a decir lo que dice esta peña, ¿vale? Esta peña ha lanzado este comunicado y dice: mientras los periódicos y las televisiones hablan de la vida de los famosos, el jefe de la tribu Kayapo recibía la peor noticia de su vida. Dilma, la presidenta del Brasil, ha dado el visto bueno a la construcción de una planta hidroeléctrica enorme, la tercera más grande del mundo, en la sentencia de muerte a todos los pueblos cercanos al río, ya que la presa inundará 400.000 hectáreas de bosque. Más de 40.000 indígenas no tendrán donde vivir. La destrucción del hábitat natural, deforestación y la desaparición de multitud de especies es un hecho. 40.000 seres humanos, y nos preocupamos por si son 7 o 10 que llenan las revistas, que llevan puesto, con quién se casan, de quién se divorcian. Por Dios, qué vergüenza sentimos los que valoramos cada vida como única. No hay vidas más dignas que otras. Todos estamos en este mundo para vivir con la misma dignidad y no habrá una guerra justa, si alguna es que lo es. Simplemente hasta este imperdonable habrá un silencio. El de los fuertes, lo que conmueve y hace que algo se retuerza por dentro, lo que genera vergüenza en nuestra cultura. La impresión que tuvo el jefe de la comunidad Kayapo al enterarse de esa decisión, su gesto de dignidad y de impotencia bajando la cabeza llorando ante el avance de nuestro progreso hipercapitalista, la modernidad depredadora, la civilización que no respeta la diferencia. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué va a ser ahora mismo también de los Dongria Cont, en la misma situación, que es otra peña de allí indígena? Y tantos y tantos seres humanos oprimidos. Y a nadie le importa. Solo podemos cambiarlo nosotros, cada uno de nosotros, no ellos. Por favor, hacer que esto circule y sintamos vergüenza. ¿vale? Podéis ver y documentaros esta cadena que os he querido leer, es de la peña que está apoyando aquí a las comunidades indígenas, ¿vale? Y podéis meteros en YouTube o navegar por ahí y ver el testimonio como el jefe de esta tribu, ¿vale? De los Kayapo, cómo recibe la noticia, que es lo que dice aquí, cómo agacha la cabeza en silencio y sabe lo que va a pasar, que es lo que habías dicho antes, Julita. Lo que va a pasar y lo que ya ha pasado, hermano, que... Y lo que está pasando. Y la impunidad en la que se encuentran este tipo de empresas y este tipo de personajes, ¿saben? Estos conches humares que se están comiendo todos los pulmones y toda la vida que hay, no necesariamente en una región del planeta, sino que en el mundo, ¿sabes? Entonces, como nosotros también le damos crédito, digo nosotros y nosotras, porque... Con nuestro silencio. Claro, a eso me refiero, me entendí, hermano, una impotencia que me da de saber cómo toda la... Cómo, que también hay cierta responsabilidad, pienso yo, de mi punto de vista, de todas nosotras, incluyéndonos al colectivo latinoamericano, que cuando va un extranjero a esas tierras le compran todo, como que la belleza, lo bonito, no saben nada, que estos guanes son terribles tóxicos, ¿sabes? Entonces, qué sé yo, pues tampoco no saco nada con alegar, sino que también con darme cuenta y comentárselo a ustedes también, que ustedes también son de acá. Tampoco le doy tanta cierta culpabilidad, sino que también es mi misión de decirlo como gente de Latinoamérica, ¿me entiendes? Que estoy vivo y que estoy aquí y que nunca me he vendido. En ese sentido, ¿sabes? Que estoy orgulloso de estar aquí y de representar a la gente donde vengo, de la tierra. Y esa es mi misión aquí, pues, bueno, para que estén claros. Toda la gente que está escuchando, la frente en alto aquí en Latinoamérica. José, no, querías contarlo. Sí, que no, que a mí me parece vergonzoso echar a esta gente de su territorio, ¿sabes? Porque ellos viven de esto, del campo, de lo que... Claro, son lo que consiguen allí, ¿sabes? Ellos viven de lo que consiguen, ¿sabes? Y me parece vergonzoso echar a esta gente de allí y, ¿sabes? Ocupar eso, ¿sabes? Para destruir negocio, ¿sabes? Claro. Para hacer negocio. Así que nada. ¿Cuándo aprenderán que esos billetes no se comen, macho? Y mandar un saludito por aquí, que tengo aquí en el chat de Facebook, de Voces de la Calle, que lo tenía abierto, y hay un oyente que nos está escuchando. Le animo que nos envíe un mail a Radio Voces de la Calle. Un saludo, Semilla, desde aquí. Sí, saludo. Nos tiene que mandar un correo. Que nos está aquí escuchando. A Radio Voces de la Calle, @Semilla. O nos puede llamar si quiere entrar en directo al 91-527-2642. Nos vendría bien, porque hoy estamos un poco tristes por todo lo que nos ha pasado y pues estamos sí. Un poco fríos. El Cross llama, está llama. En el estudio, no quiere ni decir nada. Llamar, que hoy no... Que no está. Está pálido. Sí, así que bueno, para que el ánimo no decaiga, lo que voy a hacer es poneros el temazo que está entre todos los raperos... Policíacos. No sé cómo describirlo. Antiplaca. Grupo de auxiliares, bachilleres, departamento de policía, chocó. Esto sí que es tu gente de Latinoamérica, Julito, escucha. Hombres con valor y tenemos una misión de servir el Estado en una bella institución de la Policía Nacional. Báilatelo, nena. De la Policía Nacional. Policía Nacional. Pues esto hay que decir que es un tema que se han hecho aquí la Policía Nacional de Colombia. Partiendo de aquí con el reggaetón. Es curioso que lo llamen el rap de la Policía Nacional cuando es reggaetón puro y duro. Sí, sí, como claro. Podéis escuchar. No. Estos son rimas duras. Color natural significa esperanza y paz. Dale, dale, como esto es real. Tenemos una misión. Policía Nacional. Partiéndolo. Van a colaborar con el Lul Lion, me han dicho. Lul Lion. Perreando. Pero es mejor. Pues sí. Súbeme la, quiero bailar. Dios y patria, lema fundamental. Dios y patria, lema fundamental. La sociedad luchando en Colombia. Menudo personaje. es que encima se curra el vídeo y todo, ¿sabes? Es lo que se entretiene. Sí, sí, hay un vídeo, hay un videoclip en YouTube en el que podéis verles con su con su peto amarillo y todo aquí, bailando todos aquí, pero haciendo pogo aquí. Yo digo, peleándolo. Sí. Por el YouTube el rap de la Policía Nacional. Yo, y digo, sale. Yo solamente digo si Pablo Escobar viviera. Yo tengo que decir una cosa. Yo tengo que decir una cosa, que esto ya se ha creado el primer beef. Sí, sí, es que encima tienen beef. Porque, claro, era evidente que las FARC al ver esto ha dicho que vamos a ver. No me quedo corto. Y han hecho ahí el beef. Sí, sí. Y les han respondido y todo. Recordar que el tema es la Policía Nacional de Colombia, ¿sabes? No la Policía Nacional de. No, la Policía Nacional de Colombia, entonces la FARC. Por eso. Habrá más alistados. Ha dicho que tú cantas, pues yo también. Que tú cantas, pues vas a ver cómo te canto yo también, majo. Lo reitero. Pero es que hay que escuchar lo que dicen estos también. Sí, Pablo Escobar viviera. Hombres con valor y tienen una misión, dice. Bella institución. Oh, mi Dios, en cada segundo de la vida te damos gracias. Llegamos a la por hacer de este grupo de hombres personas de bien, por fortalecer en cada momento nuestra institución y hacer de ella. Esto es bastante como era evidente, ya que hemos puesto un poco de lo que pertenecen a un mismo hogar. Lo que dicen estos hombres. De verde, luchando por la paz de Colombia. Te damos sí, bueno, que luego van ahí a los Pacific Blue con visito. De la policía, el departamento. La verdad es que. Patético. ¡Qué bueno! Totalmente. Atención, aquí viene el beef. Oye, el beef. Dice: ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. Ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar con aquel que me acusaba de mentir sobre la paz. Y este el también tiene videoclip, claro. El audiovisual es lo que se lleva. Vale, engancho. Ahora si pidieron en el audio, ya lo sabes. Da igual los temas que te hagas, hasta videoclip. Da igual lo que hagas, no hagas. No tiene videoclip, no eres nadie. Qué tecnocratizados estamos, ¿no? A mí me da miedo. Ahí me voy para La Habana. Esta vez a conversar. De mentir sobre la paz. Ahí me voy para La Habana. Pero sabía yo que esto iba a distender el ambiente. Se lo pasa bien. Yo no por nada, pero me siento más identificado con esto. Hombre, esto dice la Policía Nacional no me. Sevilla es más molón. Yo directamente, si tengo que hablar, no le veo sentido a que la Policía Nacional haga un rap. Hombre, yo también me iría para La Habana, ¿sabes? Ni que haga ni rap, ni pop, ni nada. Ni pop. Vendió tucanos y después super tucanos para con bomba rociarnos y cantarlos acabamos. Las tropas llamaron héroes y por mil multiplicaron pudras, fuerzas especiales y comandos inventaron. Acudieron fue por miles a las selvas colombianas, lanzaron hasta misiles contra mano el mar Uranda. A Cali no les metimos y a su escuela superior tantos soldados herimos, tantos muertos, qué horror. La sonrisa de Raúl quedó abierta en Ecuador y con la vida de Iván un traidor pagado yo. Nos destrozaron a Casio y a Caballero en Bolívar, el mono jojo y qué bravo cayó como él quería. Para ejemplo de su pueblo se inmoló en la serranía. Y Alfonso Cano, qué grande, enseñó lo que es hombría. Y Alfonso Cano, qué grande, enseñó lo que es hombría. ¡Uy! Ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar. El burgués que nos buscaba no nos pudo derrotar. Ahí me voy para La Habana, esta vez a conversar. El burgués que nos buscaba no nos pudo derrotar. Bien, y bueno, mientras terminamos de escuchar el rap de la FARC, que también es súper divertido, vamos a proceder a... Oye, que antes de seguir, sí. Que decir lo de la coña, como lo del chiste de Pablo Escobar, porque para cierto tipo de población colombiana puede afectar la sensibilidad. ¿Sí, lo haríaste o qué? No, pero, qué sé yo, lo tiré ahí en forma irónica, bueno, en realidad, pues, ¿vale? Bueno. Para aclarar, para que ninguno de estos... Pues desde Voces de la Calle, Julito Piño pide claro. Pide disculpas a todos a hacer una clara. Pero a los habitantes de Cali. Cali, porque me han dicho que en Medellín no les llega la señal. No, pero no. A la gente de Cali sí les llega la señal. Joder, en Medellín. Entonces pedimos disculpas a toda la gente de Cali y pedimos encarecidamente a la gente del cártel de Medellín que nos mande por aquí algo de suministro para poder aumentar el ratio de antena, porque estamos jodidos, tíos. Desde Hacienda Nápoles. Así que un abrazo para nuestra gente del cártel de Medellín. Esta pelea será dura, quizás más que en la montaña. Los Uribe sangre pura solo entienden de matanza. Pero el pueblo de Colombia marcharán y en las calles. Ya no quiere ser colonia ni cuartel de militares. Queremos que hayan tierras para raíces normales. Que se queden en la calle. Bien, y bueno, después de pedir disculpas a nuestra gente ahí de Medellín y de Cali y de toda Colombia, también recordar y lamentar que no haya podido estar esta noche aquí Carlito Way y que lo tendremos en enero. Y voy a proceder a leer uno de los diversos emails que tenemos. ¿Y qué pasa? La gente nos llama hoy, ¿eh? Claro. Bueno, dice así, el email nos lo manda Jorge Bona y dice: hola, voces de la calle, os mando un tema mío para que pongáis cuando podáis en vuestro programa, que sigo de manera regular, ya que siempre me han interesado los programas de radio de hip hop. Incluso formé parte de DFM Sound en la 107.8. ya que nuestro proyecto se marchitó, desde aquí os mando todo mi apoyo y os deseo mucha suerte para recompensar vuestro trabajo. Pues gracias, monstruo. Gracias. Dice: bueno, os comento un poco acerca del tema y del autor que os mando. El tema es un interludio grabado en Broad Sound, Málaga, en enero del 2012. Dice: Broad Sound es un colectivo de grupos underground malagueños como Primos de Sangre, Big Wailer, Scream MC, DJ Chapi, que es el actual DJ de la gira de Little Pepe y Gordo Master. El autor del tema se llama Bona, que desde Madrid forma parte del grupo Perversión Adictiva junto a Mr. Mokhtar, grupo que anda inmerso en su nueva maqueta producida por Big Wailer. Dice: tampoco creo que sea necesario decir mucho más. Joder, la verdad es que no lo ha dicho todo. Dice: simplemente agradeceros vuestra tía. Pero ninguna. La verdad es que nos ha quedado todo clarito, vamos. Que dice: simplemente agradeceros vuestro tiempo y recordaros que aquí me tendréis para cualquier problema. Un abrazo. Un abrazo para ti, compadre, y ya sabes que nosotros también nos tenéis aquí para lo que quieras. Un abrazo. Yeah. Así que lo que vamos a hacer es escuchar su tema, que para eso nos lo ha mandado, para que lo escuchemos, ¿no? Pues sí. Vamos a darle chicha. Sí, venga, vale. Me gusta que yo por el de agallas. No te digo lo que suena porque no hace falta. Recuerdos de ventana, el sol entre los bloques de mañana. Si define esta línea que ilumina, de quedarme hasta las tantas contigo entre las sábanas, por jugar con las palabras y el sabor de tu vagina. Que bien lo sabes, ala, que salvo cabeza, la mía la primera, con estas estructuras que no cubren facturas. Que el trabajo de uno se paga, que el flow de mi estilo del tuyo lo separa, lo supera, lo separa. Como el tiempo se hace viejo, que pa' preguntar siempre tenéis tiempo, que he perdido tanto cosas que ya ni me acuerdo, con ello la memoria pero nunca mi cuaderno. Muchas veces la cabeza sabiendo lo que hay dentro, lo que llevo, lo que tengo, lo que arriesgo si lo quiero, por mi sendero. Bien, ahí está sonando ese temita que nos ha mandado el oyente. Julito, dime, ¿qué querías decir, tío? El oyente, ¿cuál era el perdón, que se me va el nombre del grupo o del rapper? El que lo mandó era, claro, Jorge Bona. Ah, vale, que Jorge, que también hace la mención de que la instrumental es de Alcoholic con Old Dirty Bastard, ¿no? Sí, muy rico, muy rico, muy rico. Vale. Bien, Julito ahí documentando siempre. Nuestro experto. Y ahora, nuestro experto en rap internacional, de la parte de Cali, hacia arriba, hacia abajo, hacia el este y hacia el oeste. Se controla todo, lo que viene siendo todo. Poblador del mundo. Es un poblador del mundo. Desde Villaportales, directo al barrio de Lavapiés, a Voces de la Calle. Sí. Y ahora vamos a ir con esto, Pata, a ver qué te parece. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas, sobre todo libertario, dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones, no pagar impuestos, podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando, de descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad, y se nos va al garete. Por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es A, ilegal, B, en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bien, y como la cuña ha indicado, vamos con la sección de la columna de la semana. Ya sabéis, esa sección en la que la gente, mediante sus correos, nos manda cositas para que leamos, bien escrita por ella o bien simplemente porque le ha gustado. Así que mola un puñado, porque es una sección que ya sabéis que es muy interactiva con la peña y que deseamos que semana tras semana nos la mandéis al correo. Y esta semana, Pat, ¿cuál es la columna? Pues la columna es de todo está relacionado, pero web.wordpress.com. Por si queréis ir echando un ojillo, pero como nuestro compañero Dani se nos tiene que ir porque se le va el metro, Viti, vamos a dejar que se nos despida y nos deje su alegato. Ah, que se va, pues venga, alega. Bueno, yo sintiéndolo mucho, me piro y tal, pero encantado de estar aquí y aupa la radio. Aupa. Voces de la calle ahí, siempre. Y claro que sí. Dani, forever algo. And never. ¿Algún alegato no hay nada o algo? ¿Algo te quieres dejar? Claro. Lo dicho. Ah, vale, vale, hermano. Pues nada, que muchas gracias por haber venido, tronco, y esperamos verte aquí próximamente. Maestro, máximo respeto. 5 personas en una, de CZ. Claro que sí. Así que bueno, Pat, dale chicha a esa columna. Pues vamos a darle chicha. Y dice así: te necesitan indignado, incluso indignado contra los indignados, para que reacciones, para que actúes, para que te levantes del sillón y seas tú el que, como un héroe moderno, perfeccione el sistema, el que introduzca los cambios y ajustes necesarios, todo con el objetivo de hacerte sentir parte y autor del mismo, con el objetivo de vincularte aún más a él, de engancharte a él, de impedir que te alejes de él. Te necesitan indignado para que sigas jugando a su milenario juego. Necesitan tu ira y tu deseo de venganza para que nunca te separes de ellos, para que seas tú mismo quien mantenga viva todas las estructuras y superestructuras, para que después de que todo cambie, todo siga como está. Y cuanto mayor sea tu grado de indignación, cuanto peor concepto tengas de ellos, cuanto más les odies y más profunda sea tu rabia, mucho mejor para sus propósitos. Con tal fin, ellos mismos, por mucho que te engañes pensando que ha sido tú quien lo hizo, ellos mismos, decía, son los que te han venido revelando lo malos que pueden llegar a ser, para que tu indignación jamás desfallezca. Indignados, aceptarlo. Vosotros sois los nuevos miserables que ellos necesitan para dejar atrás el antiguo orden y dar paso al nuevo. Sois el caos necesarios para devolver todo al orden que ellos desean, la imprescindible ruptura del círculo que asegure la perpetuación de su sistema. Cuando todo termine, volveréis a estar donde siempre estuvisteis, en la base de su sistema social jerarquizado. Llámese este liberal o autoritario, progresista o conservador, democracia o ciberdemocracia. Seguiréis siendo los productores que los sabios necesitan para que su república funcione como lleva haciéndolo desde hace siglos. Habréis sido vosotros y vuestro miedo a la libertad, vuestra incapacidad para vivir fuera del rebaño y sin pastores, los artífices de este nuevo paso, de esta nueva revolucionarización. ¿Lo qué? Revolucionarización de vuestra condición de siervos. La verdad es que es una palabrita que se las trae. Enhorabuena, por fin lograsteis que la cárcel acabe teniendo los barrotes de oro. Seguirán siendo barrotes, pero de oro al fin y al cabo. Quizás eso sea lo que realmente queráis. ¿Acaso esta sea la razón por la que el color principal de las banderas que enarboláis sea el amarillo y no otro? Quizás este sea el verdadero motivo por el que queréis tomar las calles de su macrocárcel y no las riendas de vuestra vida. ¿Acaso por eso que aspiráis a tener futuro mientras desperdiciáis el presente? Para la columna, ¿eh? Pues decir que la podéis volver a encontrar y leerla cuando queráis en todoestarrelacionado.wordpress.com y ahí os lo encontráis. Que aparte también quisiera añadir que en esa página también hay un montón de datos que se pueden encontrar y un montón de información para contrainformación que todo aquel que quiera descubrir cosas nuevas pues ahí puede buscar. ¿Cómo era, Pat? Revoluria. No, tampoco no, me sale. No. ¿Lo qué? Revolu. No, que tienes tú una palabra. No, pero todo está relacionado. www.wordpress.com. Sí, muy bien, muy bien. Con la Revo. Revo, a ver si lo puedo llegar a. A ver. Revolucionarización, lo he dicho. Revolucionarización. Revolucionarización. Vale. Es que está complicado. Lo logré. Revolucionarización, lo logré. Bien, pues de puta madre esa sección de la columna. Seguimos con el correo ardiendo y por aquí tenemos otro correo de David Soria que dice: SBT, te mando la noticia y el tema por si os apetece pincharlo. No sabía que teníais un programa así, perro. Me alegro, tío. He estado ojeando y os tengo que felicitar por vuestra labor. Seguir ahí, cracks. Muchas gracias. Y la noticia dice: de nuevo, novedades desde Hermandad, la crew de Torrejón. Esta vez Zoen quien nos trae un adelanto de su nuevo trabajo que verá la luz el año próximo. Como no podía ser de otra forma, Zoen se presenta en su faceta más ruda y reivindicativa, acorde con los tiempos que nos está tocando vivir. El tema escogido ha sido Veo Veo. La producción corre a cargo de Rubén Moreno, Buben Music, desde donde se está cocinando todo. Veo Veo, os tengo vigilados. Y el tema en cuestión es este. Veo, veo, ¿tú por qué no lo ves? Empiezo con la M de maldad, porque es lo que veo. Niños en patios de recreo parecen trofeos. La igualdad es mentira, la enseñanza es basura. Pero como el libro abierto ya los leo y veo. Con la de inocentes crecen sin futuro porque no tienen presente. Aprietan bien fuerte los dientes, son duros y con 13 veo. Veo maneras de trapicheantes. La S de sangre, del ojo por ojo. La cultura de desearle el mal al prójimo. La E de la envidia, que es el cáncer de este mundo. Buscan los culpables ellos mismos. R de rabia por cómo nos tratan. Veo, veo a los políticos y ellos nos ven como ratas. Si tú ves a un hermano, ellos verán a un maleante. Si ellos ven policías, yo solo veo delincuentes. Incredulidad, no creo en la justicia. He visto tanto malo que hoy soy la resistencia. Y quien quiera callarme, que se arme de paciencia y de valor, porque miro y solo veo dolor. De atentados, ¿quiénes son los terroristas? No comparen bombas y mochilas con bombardear Palestina. Miles de niños inocentes muriendo a diario, y cada día es un día menos en su calendario. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Solo miseria, pobreza, estrés. Veo, veo, ¿por qué no lo ves? El dinero te renta un alto tipo de interés. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Familias enteras que no llegan a fin de mes. Veo, veo, ¿por qué no lo ves? Veo, veo, ¿tú por qué no lo ves? Mundo controlado por completo por dinero acaba así. Brokers asustados corren por Wall Street. Quemando coches, insurgentes montan la revuelta. Pintanse de crisis, Zoen se une a su motín. Odio, solo veo, solo creo. Estamos condenados al fracaso. Teles con encuestas y sondeos. Solo son bufones y payasos. Dinero, dinero, de dinero. Haríais lo que fuera por estar podridos de dinero. Sucios banqueros, arrogantes y ruines y de inmorales, expertos manipuladores. Veo, pero lo veo de otro modo, claro, desde otro lado. Igual yo soy el raro, es lo que me ha tocado. Yo ya estoy acostumbrado a superar los problemas con fe de complicados. Soy un chaval de barrio como tú y como tú, pero me gusta lo legal con y esa es mi cruz. He visto a muchos orgullosos y sin autoestima que luego agachan la cabeza como el avestruz. Ah, de amor por mi familia. Ah, de amor por mis hermanos. Yeah, es mi amor contra tu envidia. Ajá, yeah. Os tengo vigilados. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Solo miseria, pobreza, estrés. Veo, veo, ¿por qué no lo ves? El dinero te renta un alto tipo de interés. Veo, veo, ¿y tú qué ves? Familias enteras que no llegan a fin de mes. Veo, veo, ¿por qué no lo ves? Veo, veo, ¿tú por qué no lo ves? Eventos. Actividades. Actividades. Eventos. Y ahí estamos escuchando ese temazo de Zoen. Veo en adelanto al próximo trabajo que va a sacar, que estoy deseando que lo saques, hermano, y tenerlo entre mis manos, porque desde siempre me ha molado un puño lo que haces, tronco. Eres un jefe. Y bueno, como la cuña dice, vamos con los eventos, Pat. Pues sí, vamos con los eventos. Me has pillado un poco en bragas, la verdad. Espero que... Desembraga a fondo. Fernando Esteso me chupó un pezón. ¿Qué? Pues... Joder, ¿no sabéis quién es Fernando Esteso? Sí, pero me hace tanta gracia que no puedo seguir. Joder, pero no tenéis cultura ninguna, macho. ¿Dónde se quedó Antonio Azores y Fernando Esteso, hostia? Yo era más cine español de los... Del destape ahí. Por ejemplo. Destape. ¿De las webcas? Pues iniciamos esta sección de eventos con un evento que dice manifestación contra Eurovegas, Eurovegas, el sábado 1 de diciembre a las 18 horas desde Alcorcón Central. Eurovegas, claro, no. Sí, hombre. Ni en Alcorcón ni en ningún sitio. Pues sí, así es, hay que ir a apoyarlo ahí mañana y decir con que no. Así de la tarde allí en el barrio me cago en la virgen puta, ¿eh? Tiene es que haber sí. Más gente que lo agarra ahí. Maldito Eurovergas. Vaya tela, ya haremos un especial. Eurovergas. Ya haremos un especial, sí, hablando un especial de. Sobre Eurovergas y. Ya hablaremos de eso, ¿no? Vete. Sí. Vamos a hacer un especial. Hay para rato. Hay para rato ahí. Ya te digo. Pues seguimos con más eventitos. A ver, ¿qué te cuento? Resulta ser. ¿Qué es lo que? Que el mañana, bueno, no, mañana no. Pasado mañana, el día 2 de diciembre, habrá una manifestación que se va a llamar Abraza tu Hospital. Y a partir de las 11 montarán una cadena humana para rodear los grandes hospitales. Buena iniciativa, me parece. Es algo simbólico, porque es muy simbólico, pero bueno, a ver si hay mucha gente, pues sí, puede ser bastante éxito. Como está siendo, pero... Solo quieren privatizar, tío, todo ahora, macho, tío. Nos están dando por todo abajo. Privatizar, todo pago, tío, y la gente que no tiene, ¿qué pasa? Toca a los ricos. José, para que lo sepas, la semana pasada hicimos un especial sobre la sanidad pública. Pues no lo sabía, macho. Así que te recomiendo que te lo escuches porque te va a volar. Sí, te va a gustar. Vale. ¿Y dónde lo puedes escuchar? Lo puedes escuchar en radiovocesdelacalle.wordpress.com. Ahí te lo puedes mirar. Y tal, o el Mundo Libertario también, te lo pueden mirar, para toda la peña que, como José, no sepa dónde puede escuchar nuestros programas y tal, pues ya sabéis, meteros ahí en la web del programa, que el tío creo siempre está ahí actualizando y moviendo los hilos para que esté todo ready, como diría, bien ready. Y eso, y podéis escuchar el especial de la sanidad de la semana pasada, que nos quedó muy chuli, y ha habido más de 100 personas que se lo han descargado, y de lo cual agradecemos mucho el seguimiento. Pues sí. Y seguimos con más eventos. Recordad que este fin de semana ha empezado hoy, es el encuentro del libro anarquista, el 30, o sea, hoy, bueno, ya no, porque claro, ya son la una y media, ya soy todo. Sí, hoy. Bueno, sí, hoy también. Desde ayer por la tarde, hoy y mañana, tendrá lugar en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19. Pues nada, esto como todos los años son ya 10 los que se lleva celebrando y podéis ir allí. Y también comentar que bueno, que Radio ELA está haciendo un especial, retransmisión y una cobertura de este encuentro del libro, que podéis seguir también, que está bien. Joder, está de puta madre, claro que sí. Y seguimos con más concentraciones. Este domingo, día 2 de diciembre, a las 19 horas, en Plaza España de Leganés, contra el desalojo de la Gotera y en defensa de los espacios liberados y autogestionados. Así es. El domingo todo el mundo tiene que estar allí a las 7 de la tarde, por lo que pasó este miércoles que antes hemos comentado, que fue salvaje, fue muy heavy, y a la peña de la Gotera le llegó mucho el apoyo de la gente que estuvimos durante el desalojo, y seguro que le va a llegar un montón que estemos allí lo máximo posible el domingo para protestar por algo tan gordo, ¿sabes? Como decía uno de los compañeros, Albert, decía, nos han dado 4 horas para desalojar lo que construimos en 4 años. La verdad. Lo que metimos en 4 años quieren que lo saquemos en 4 horas. ¿Y por qué vino la abogada? Si no, en 20 minutos. Vaya tela. Y más cositas, hablando más de sanidad. El día 3 y 4 de diciembre hay huelga sanitaria, como ya hicieron el pasado lunes y martes de esta semana, 26 y 27. Y decir que bueno, que seguro que se harán manifestaciones y movilizaciones, pero yo por lo menos no he encontrado ningún cartel. No sé si alguno de vosotros sabéis algo. No quieren ocultar. Pero probablemente salgan estos días. un eventillo que nos ha llegado así del boca a boca, el día 8 de diciembre en la sala Extraperlo a las 20 horas por 5 pavitos, pero esto es en Barcelona, todo hay que decirlo. Es el tercer lustro de Secuaz, que llevan desde 1997 dándolo todo ahí. Ahí, ahí. Y van a ser, la verdad es que son dos días. El primer día hay graffiti y tal, y luego pues están los conciertos. Y la verdad que quien tenga oportunidad de irse por allí, de pasar por allí, pues mira, va a pasar un día bastante cojonudo. Se lo va a pasar de puta madre, doy fe. Además que pilla el puente. Que es el 7 y el 8. Y una gente muy de puta madre, muy, o sea, como dicen acá, porque gente muy buena onda, que te van a recibir, imagínate. A mí me recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Exactamente. Pues decir, si tenemos algún oyente de Barcelona y quiere asistir, la sala Extraperlo está en la calle Isidoro, a ver, Nonel, o eso leo, 9, Polígono Industrial, en Badalona, vamos, Can Ribó, sí, ahí está, es que está la letra muy pequeñita y no llego a verla, pero esa es la dirección. Y bueno, nada, recordar, esto es el último evento que queda aquí, recordar lo que dije la semana pasada, que a partir del mes de diciembre, por ahí por el 13, los días jueves, vamos a comenzar con el primer evento, un evento solidario que se llama Calvario Solidario, una fiestecilla de rap que vamos a hacer los días jueves y que va a ser entrada gratuita, va a haber hip hop, reggae y dancehall. Y eso, invitar a la gente que esté atento aquí en el barrio Lavapiés en el mes de diciembre, por lo menos por ahí, por el 13 de diciembre, y que vaya toda la gente que quiera ir, porque entrada liberada y bote de apoyo para estos chicos que están aquí hablando. Dándolo todo. There is no hope in your heart. Oh, now there will never be hope for you. Tomorrow, people, where is your best? Tomorrow, people, how long will you last? 10 years. Tomorrow, people, where is your best? Tomorrow. Está sonando por ahí Ziggy Marley. Musicón, como siempre en este programa. Y señores, señoras y señoritas, he visto por ahí algo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿vale? Y me gustaría que le echarais una oída por ahí, a ver qué os parece. El gringo te quedas sin Eurovegas. Tribal, malgasta miles en sus viajes, pero es jefe, tribunal supremo, nadie va a juzgarle. Paga impuestos a por respirar, con el banco mucha pasta, para nosotros vuestra herencia, muchas deudas por pagar. La iglesia ya no quiero hablar. Democracia, esto es España, aquí se vota quien no caiga mal. Dime si es verdad, primo, dime si es mentira. Almorrana de Europa, aquí son títeres todos los de arriba. Nuestro presidente repitió en la guardería. Viva España, España es todos y doña Sofía. Y el capitalismo es mi tema criminal. Y a nuestra afición, camaradas al mal. Utilizan armas para hacerse cal. Y ahora hagamos pam, pam, pam. Es el nuevo orden social. Y el capitalismo es un sistema criminal. Y a nuestra afición, camaradas al mal. Utilizan armas para hacerse cal. Y ahora hagamos pam, pam, pam. Es el nuevo orden social. Y dan educación para comprar gas lágrimas. lacrimógeno. Lodo y dos de putas que le den al pueblo cristiano chuta, no. El árbitro pita, metió en la raya del descanso. Son cabrones, apalean negros, pero entran en el campo. Esto es España, aquí la reina en la Esteban. Las sirenas suenan, los cajeros se queman. Quieren jodernos y encima que hagamos cola. Y tú pensando en aspirar a la vida de Rafa Mora. Hoy se entonan cánticos contra la represión y la contestación. Son pelotas de goma, no enseñáis formas. Nuestra forma de actuar es el crudo reflejo de vuestra forma de actuar. Y no más padres de familia traficando droga. No más leyes capitalistas que ahogan. No más a vuestra corrupción social. Digo fuck, al nuevo orden mundial, yeah. El capitalismo del sistema criminal y a nuestra adversión, camarada, calma. Como se dictan armas para hacerte callar. Hagamos bam, bam, bam, encerremos el social. El capitalismo del sistema criminal y a nuestra adversión, camarada, calma. Como se dictan armas para hacerte callar. Hagamos bam, bam, bam, encerremos el social. Escucha, presidente, olvida tu vermú. España está que arde y pida gritos tu ataúd. Apoya al pueblo, no los de sangre vivo. No recortes sanidad, hijo puto, recorta tu partido. A mañana llega el día, la gente sale a protestar. Antidisturbios listos pa' matarlo por pedir más pan. Me entristece ver al rey matando y los chavales de mi barrio rebuscando entre la mierda pa' poder cenar. Igualdad, hoy estudiar no sirve pa' nada. Mejor nace rico y que tu papi compre tu humildad. Mejor verlo en casa por la tele, tumbón en sofá. Esto me afecta a mí y a ti, no. El sistema se atrás. No, politiqueo feo, yo no veo. Calla que joder al pueblo pa' pegarte un veraneo. Sobre ese dinero que te damos pa' que ahora. Si un jugador vale millones, ¿cuánto vale ser un pobre? Están matando la mitad de la juventud, que yo lo cogería a todos y los mataría sin sentimiento alguno. Los quitaba como si quita un cochino y los cobraría en palo que hay en España, cada uno con los huevos. Huevos, que ya están muertos todos, hijos de la gran puta. Me cago en su puta madre. Hijo de la gran puta. Hay más que ladrones al sal de todo y no le corto un pelo. Si quiero meter una jaula para partir la cara, se la parto. ¿Quién? Lo duro. ¿Cómo lo van a ver? Bien, ¿estáis escuchando? ¿Qué os ha parecido el tema que estáis escuchando? Buah, excelente, hermano. Rapvívoros. Rapvívoros. Se llama el grupo. El tema se llama Puta Espe, tal cual. Y a mí me sorprende un poco porque es un grupo que ha fichado por BOA, ¿vale? El disco se llama They Are the Rappers. Y el tema, Puta Espe, como acabo de decir, el ritmo es de Nigga Swing, un basote, por cierto. Claro. Decía que ha fichado por BOA y que, claro, al estar editado esta movida, supongo que les traerá consecuencias, porque es que el título es bastante explícito, ¿sabes? Vale. Eso, claro, eso que queda abierto para la gente que está oyendo tal, o para la gente que quiera aportar para una columna en la semana, hermano. Sí. Discográfica y rollito versus no, pero yo qué sé, me ha molado, ¿no? Por eso lo digo, ¿sabes? O sea, hasta qué medida, en qué sentido, qué tal, qué cual, no sé qué, ¿sabes? Claro, o sea, que al fin y al cabo es respetable, ¿no? Cada uno. Claro, cada uno, claro, por eso te digo. O sea, hacer su movida como quiera, lo importante es el contenido, como siempre decimos. Claro, claro, exactamente, coincido contigo, Viti, y claro, lo dejo abierto ahí como para... Es que ese tema siempre es la polémica, pero sí, es lo que estamos discutiendo ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. O sea, para mí lo importante es que si un grupo suena bien y si tiene mayor difusión y qué tal, pero también hay otras cosas, ¿vale? Cuando hay un lucro excesivo, pues sí, suceden cosas, pero mientras no lo haya, creo bueno, yo. Sí, sí, por eso. Y bueno, seguimos leyendo el correo, que lo tenemos a tope. A ver, el siguiente que tengo por aquí, interesante. Es de Dani Aguilera García, que dice: hey gente, dice, muy buena familia, ¿qué tal va por ahí? Un fuerte saludo, nada, que me gusta lo que estáis haciendo. Como dije un día, sois la única radio que me da por escuchar. Y está muy bien que habléis de todo lo que está pasando y poco medio de comunicación habla. Hablan de ello. Hay que ir más lejos que los políticos de España, a los banqueros y al Club Bilderberg, que como sabréis, se hacen reuniones anónimas. Me gustaría ahí un cachillo de tiempo para ver qué opináis sobre ello. O si no queréis opinar, no pasa nada. Os dejo un tema de Chulito Camacho muy bueno que denuncia todo esto. Paz. Bueno, pues me flipa que los oyentes directamente nos manden correos para tirarnos de la lengua, ¿sabes? Eso es la hostia. ¿Qué opináis del Club Bilderberg? Pues... Pues, ¿qué decir? Pues, ¿qué? Caballero, Dani Aguilera García, te remito, igual que al señor José le remití antes, a meterte en nuestro blog radiovocesdelacalle.wordpress.com y escuchar el especial que hicimos en la temporada número 2, ¿cross? No, en la 1, de hecho creo que es el programa número 28. Mira, joder, este tío es un ordenador, macho. ¿Sabe qué programa es cada uno de los 54 que llevamos? Que me puedo equivocar también, ¿eh? ahora lo voy a ir mirando por aquí. Yo que tengo... Bueno, el caso que os podéis meter, si no es la temporada 1, es la temporada 2, pero el cross ha quedado que te cagas. Como sea el 28, hago el pino con las pestañas. ¿Vale? El pino con las pestañas. O sea, increíble. Bueno, el caso es que hicimos un especial sobre el Club Bilderberg denunciando esta puta basura allá por el año 2010, creo que fue, en el que dicha reunión del Club Bilderberg se celebró aquí en Barcelona. Fue en Sitges, sí. En efecto. Y pues, como dice nuestro querido oyente, estamos muy en contra de esta peña y ya lo hemos mencionado, que realmente los políticos de este planeta son títeres en manos de las corporaciones, de las grandes corporaciones que maneja esta peña, ¿vale? Club Bilderberg, para que lo sepa, el club privado de la peña más poderosa del mundo, y pues remitimos a la gente a que se documente sobre ello, escuchando nuestro programa, que en aquella oportunidad tuvimos el placer de contar con Mitoa, que es un tipo que está súper informado, y ya que hablo de Mitoa, también os invito a que escuchéis su programa de radio, Vórtices, que está por ahí también en emisión online, para toda la peña que lo quiera escuchar. Dime, Pat, que está levantando la mano. Que hay que decir que ha dado en el clavo, es el 28. Bueno, como alguien ha cantado Mingo. Como habéis podido observar, el Cross es una máquina de memorizar, será porque los sube él todos y los edita y se los sabe de memoria. Dime, Laura, pues ¿qué sí quería decir? Que tienes que hacer el pino con las pestañas. Tengo que hacer el pino con las pestañas, hombre, ¿no? Bueno, está la magia de la radio. Voy a proceder a quitarme los cascos. Ahora. No se ve, pero lo estoy haciendo. Ahora. Tú. Ahí va. Ahí. Me partí una ¿cómo pestaña. ¿Cómo lo has hecho? Se la ha partido. Bueno, después de partirme una pestaña y al flipar como Cross ha sabido que el especial del Club Bilderberg era el 28 entre el 54, pues nada, voy a seguir leyendo el correo. Tenemos un correo que nos dice: al bigote sin bigote, españoles, Ansar ha vuelto, habrá venido a salvar el país, seguro, estamos trabajando en ello, concretamente ayer por la noche y por la mañana. Bonita entrevista de Ana Samboal en Telemadrid, creo que mojó el asiento hablando con el nota, vaya tela. Tus memorias, selectivas seguro. El Quijote, el librito de marras, para ti un consejo y una canción. El consejo aquel que no enmienda sus errores, está condenado a repetirlos. Memorias y la memoria de los que ya no están, y una canción de Héroes del Silencio entre dos tierras. Ponedla, anda, gracias chicos. Pues claro que sí, compadre. Ahora mismo te vamos a poner ese temazo de Héroes del Silencio entre dos tierras. El correo nos lo manda Perico de los Palotes, un fiel oyente que nos escribe noche tras noche, y es increíble porque me mola que esté enganchado al programa y que nos siga mandando correos. Un beso. Un jefazo. Así que... venga, coño, ¿qué cojones? Vamos a ponerle... que arruinen esos dos temillas que nos han pedido. ¿Qué coño? Venga. Técnica burdeles, putas y gangsters. ¿Quieres que te jodan bien? Cabrón, ¿quieres que te jodan bien? Cabrón, ¿quieres que te jodan bien? Mi putilla sabe bien lo que de ella quiero yo. Mi putilla me pone a cien cuando lo hace con amor. Y me dicen en el barrio que estoy hecho un cabrón, porque trato a mis putillas sin ninguna compasión. Ok, tengo una puta que se llama Espe, limpia y maquillada, nunca he hecho peste. 20 años jodiendo, sigue insatisfecha. Ninfo cachonda, se pajea con la derecha. Moderna liberal de corte español. Coqueta cuando mece su pelo cara al sol. Folla negros, moros, punkis e invertidos. Vagos y maleantes son sus preferidos. Recibe a los clientes en pleno centro. Jode a un tal gallardón en cada encuentro. El tipo de furcia que te la pone dura, curtida. No en educación ni cultura. Si te jode, la jodes, evita el estrés. Págala bien, dice no llegar a fin de mes. Viciosa, ambiciosa, para quien la pirre. Espe no agarra, espe aguirre. Las hermanas me adoran cuando más caña les doy. Aunque solo soy un hombre en el cuerpo de un D-boy. Al pasar yo se achantan y susurra number one. Pero que quieres, gitana, ser macarra es un don Juan. Estás guarra de cojones, cuantos más billetes pongas, mejores calentones. Piernas largas, cabellos sonkis, solo follan con ella los más funkis. Una muñeca de nombre Barbie, su amiga negra la vergüenza de Marcus Garvey. Me cargué a su pim, un tal Ken, te juro homie, la chavala está como un tren. Enseña a las niñas a vestir prietas, plástica creo se operó las tetas. Pelo rubio, ojos azules, ¿qué tal tu tranca? Nació en Alemania como nazi de piel blanca. Se lleva la pasta de papá y mamá, a cambio te da clases de frivolidad. Tengo a Kelly, Christy, Teresa y Kyla, pero Barbie es la muñeca que mejor los baila. Su mirada es fría, insensible y cruel, si la besas no chupes, tiene plomo en la piel. Trae tu fajo de papel verde al burdel, la mitad para mí, la otra para Mattel. Mi papilla sabe bien que si no quiere pillar, más le vale aparecer si grito, nena, ¿dónde estás? Cuando pase por tu zona, pronto lo vas a saber, pues tu hermana vendrá a verme con tu madre y tu mujer. Déjame que te hable de mi negra. Cuando va cachonda es como que empieza la guerra. La puta sabe, tiene estudios y tal. Tacones, traje con chaqueta, es una profesional. Aunque ya tiene sus años, jodió un montón. Boca de chupapollas, corazón de teflón. Te lo hace guays a veces sin condón. Delicia, de apellido Rice, nombre Condolicia. Solo salidas, hotel y avión aparte. Te pilla, jodiste, no intentes escaparte. Ministros, presis en su follo ranking. Puta zorra MILF de alto standing. Practica el sexo duro, no es para ti. Se folló entero a un ejército iraquí. Condolicia, cariño, diles. A ti no te van las pollas, a ti te van los misiles. Y me dicen en el gueto que voy a acabar muy mal, muy mal, viviendo mis fantasías de manera tan real. Odiadores en el juego y toyacos de pastel. Todos somos unas putas y la vida es el burdel. El burdel. George Bush es la madre y tu padre es la mujer de la limpieza. Sí, sí, sí. Ay, yeah. Oh, sí, nena. Sabes que te mola cuando lo hago sin lavarme los dientes. Se te riza el pelo con mi aliento. ¿Lo sabes? ¿No os habíais dado cuenta que era yo, tíos? Maldita sea, estoy en todas partes. Soy como Jesucristo. No, como Dios, perdón. Nuestros gobernantes son funcionarios de una tiranía extranjera. Anti-establishment. Mientras unos pocos dirigen, la mayoría soportamos las reglas. Anti-establishment. La información es utilizada para crear diferencias. Anti-establishment. Mientras tanto, son los poderosos los que nos gobiernan. Anti-establishment. Por eso no, no puede ser que el sistema te ahogue tanto que te haga enloquecer. No puede ser ver a nuestras madres fregando, dejándose la piel. No puede ser que las riquezas de unos pocos sean porque otros pierden. No puede ser que mis hermanos caminen y no vean la luz del túnel. No puede ser que la dignidad cueste un puñado de dólares. No puede ser que esté esperando aquí sentado y no pase mi tren. No puede ser, este sistema hay que cambiarlo. No quiero suplicarlo. Estamos muy contentos en nuestro cuento, pero estamos guardando un silencio muy parecido a lo necio. No quiero participar en una sociedad que es el causante de sufrimiento. No quiero formar parte parte de eso. No dan la libertad, a cambio de no usarla. Maldita prosperidad, solo tiene que pagarla. Algo tiene que cambiar, en eso no es borde mundial. Somos hombres del mundo medieval, como burros de carga no quieren utilizar. El desarrollo desarrolla desigualdad. Nuestro malestar es por su bienestar. La pobreza no es por divinidad. La pobreza viene porque hay un plan, por eso no. No puede ser que el sistema te haga tanto que te haga lo que te. No puede ser ver a nuestras madres fregando, dejándose la piel. No puede ser que las riquezas de unos pocos sean porque otros pierden. No puede ser que mis hermanos caminen y no vean la luz del túnel. No puede ser que la dignidad cueste un puñado de dólares. No puede ser que esté esperando aquí sentado y no pase mi tren. Los suburbios siempre pagan el precio de la prosperidad. La pobreza hace daño a la carne y a la espiritualidad. No existiría la tortura si no fuese eficaz. La maquinaria de picar carne humana se llama Fondo Monetario Internacional. Bien, y aquí estaba sonando ese temazo de Chulito, No Puede Ser, que nos pidió Dani Aguilera al correo, hablando del tema de Bilderberg y toda esa gente. Anteriormente al tema de Chulito Camacho, colamos, porque nos pareció que venía justo a punto ese tema de la técnica en el que... El de Putas y Gánster, ¿no? El que mete caña ahí a Espe también, que todo hilando fino. Ya sabéis que Esperanza Aguirre ha sido asistente a las reuniones del Club Bilderberg. Así que hilando con este tema que nos ha propuesto la audiencia, que nos parece de puta madre, hemos puesto esos temitas. Dime, Pat. Y yo quería decir, hacer un llamamiento, porque el día 21 hacemos un especial teoría de la conspiración. ¡Hostia! Es verdad. Y especial fin del mundo, especial es cierto. Especial fin del mundo. Entonces, si quieres pasar el fin del mundo con nosotros, pues solo tienes que escucharnos o pues mandarnos un correo, claro, o llamarnos, ahí, o esas cosillas. Y, por supuesto, desde aquí hasta el día del final del mundo, teóricamente, tenéis el mail abierto para mandarnos temas o teorías conspiratorias del fin del mundo para esa fecha que hayáis encontrado. El día del fin del mundo teórico es el 21 de diciembre. Así nos pueden ir contando, se van cayendo meteoritos por su barrio, claro, si vienen olas gigantes, si el sol los ha matado, si hay, a todos. Claro, no sé, esas cosas. Es acojonante, José, pero el día del fin del mundo cae en viernes y habrá programa de muchas cosas, pero no hablar de este programa. Dejaremos para más adelante. Pues ya sabéis, esa sección de teoría de la conspiración ese día estará a tope. A tope de teorías. No, yo solamente quería comentar, recalcar sobre todo ese dato de que la gente nos, esté con nosotros ahí, mandarnos esos emails a falta de un minuto, a falta, ¿sabes? Eso, ¿a dónde? Esas últimas, a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y si no, pues ya sabéis que el teléfono, esperemos que siga funcionando. Claro. Recuérdanos los Viti, ¿cómo era? El 91-527-2642. 91-527-2642. Pero igual que hoy el Mossad nos cortó la emisión durante una hora de retraso, igual nos corta el teléfono. Nunca se bueno, sabe. Nunca se sabe. Pero se agradecerán esos, esas últimas experiencias, esas últimas vivencias que nuestros oyentes nos retransmiten ahí. Chiva. O nos los retransmitan. Claro, claro. Hay que saberlo. Lo mismo solo el fin del mundo en un barrio. ¿Quién sabe? ¿Cómo se vive el fútbol?

Y el programa está llegando a su fin. Y nada, quería comentaros a la peña que estáis ahí en la mesa, pues nada, que nos comentarais algo de cómo habéis visto el programa, qué os ha parecido, si tenéis algo que contar, algo que dejar por ahí a la peña en el aire. Yo procederé a dejar en el ambiente que este mes de diciembre viene calentito en Voces de la Calle, que la semana que viene esperemos tener aquí a la máxima gente posible de la asamblea del Centro Social Ocupado La Gotera, que esta semana ha sido desalojado, y para mostrar nuestro apoyo, para darle voz, para que den caña a su causa, que nos parece súper justa, y que nos cuenten todo eso que han vivido ellos. Eso es, la experiencia personal de cada uno de ellos. Al fin de siguiente, día 14, tendremos a Lion City por aquí, que nos comentará cositas sobre su disco nuevo, también súper recomendable, y sobre la gira de conciertos que va a tener ahora durante este mes. Y como ya han adelantado los compañeros, al siguiente fin de semana, que es 21, la profecía maya se cumple. Voces de la Calle, especial fin del mundo. No quiero morir en Europa. ¡No puedo! Teorías de la conspiración. No quiero morir en Europa. No quiero morir en Europa. A Pat la han inducido. Yo quería volver a casa. Es que es nombrarlo y no, porque es la ansia viva. Como los Miuras, Se enseña un poco el trapillo aquí. Es que viene calentito. También hay que decir que después de lo que ha sido este regreso, tenía que coincidiera justo el 21 que nos tocara programa. Lo cogemos con muchas ganas. Hombre, porque el universo lo proyectó. El universo lo ha proyectado. Y quiero ir más allá. Se proyecta. Quiero ir más allá. Si conseguimos sobrevivir al fin del mundo, cuidado, porque el siguiente es día 28 de diciembre. Vaya. O sea que ese día a lo mejor Andate puedo estar ojo. Un poco cabroncete. Ándate con ojo. Cuidadín. Si sobrevivo al cataclismo final. El cataclismo. Cuidadín. ¿Cómo está la cosa? Que está por ver. Está todo por ver. ¿Estás enterado? Así que, bueno, José, coméntanos, tío, ¿qué te ha parecido la movida? ¿Qué quieres dejar ahí para que la peña...? No, para mi primera vez me parece de puta madre, y lo que estáis haciendo, chavales, mira, de lujo. Y que más gente esto lo escuche y que esto se mueva, ¿sabes? Hardcore cool. Oh, sí. ¿Algo más? No tengo nada más que decir, ¿sabes? Nada más, ¿quieres que te ponga un temita ahora para despedirnos? Sí, quería un tema del Roycer con el Pelu, de su última maqueta. ¡Anda! Sí. Yeah. ¿Sí? Bueno, pues habrá que ponértelo entonces. Claro que sí. ¿Y el crack de Villa Portales, qué tiene por ahí que decir? Guau, yo tengo mucho que decir todavía. Pues bueno, que quisiera darle un saludo gigante a un hermano mío que he tenido el placer hoy día de ir a dejarlo a Barajas para volar. Mi hermano que se fue a Bolivia y luego recorre Sudamérica en su especial momento de su vida. Quisiera mandarle un saludito muy grande, un abrazo apretado a un hermano que durante 4 años estuvimos juntos, aprendí muchas cosas de él. Yo siempre ahí en el plan sentimental, ¿no? Dando la nota sentimental. Pero igual, hermano, nunca se te olvida, hermano Yair. Saludo para toda la gente aquí del barrio, calle Ministriles también, gente de mi casa con los que aprendí a crecer. Y especial dedicación para él, un temita que luego va a sonar, de 10 trasles, Duro y Quique, 2005, ese tema, ¿vale? Saludo para toda la gente del norte de la región del planeta, Chile. Yeah. Pues yo me despido también por esta semana. Decir que me ha gustado el programa de hoy, me lo he pasado bien, la verdad. Sí, la verdad, al final le hemos echado buenas risas, ¿eh? Sí, a ver. Ante la adversidad. De bajón, ¿eh? Ante la adversidad. Claro, hay que sacar las fuerzas, tío. Si la vida te da la espalda, toca el culo. Ah, eso es. Sí, claro. Claro, coño. Y yo quiero dejar una cosita ahí en el aire respecto a la columna de la semana. A mí ese texto, la verdad, que me ha dado que pensar. Y hasta qué punto todo lo que nos rodea, no hay alguien que ha planeado que aparezca por ahí. No sé. Todo es pensarlo. Pensar. Hasta la semana que viene. Pensar es gratis. Ahí se queda. Lau, ¿qué tienes que comentarnos por ahí? Pues nada, a mí me ha gustado mucho este programa de hoy. Porque, no sé, ha sido así más cortito y tal, pero me ha gustado. Había muchos temas interesantes, la verdad. Y nada, y bien. Y con ganas de volver al viernes que viene. Ay, claro que sí. Enfermo, ¿qué pasa por ahí? Pues nada. No, ¿ves? Que yo estoy hecho polvo, la verdad. Pero bueno, no sé. Chavales, no sé qué hacéis perdiéndoos esto. Sinceramente. ¿Te has enterado o qué? Te has enterado. Tío, voces de la calle. Y bueno, las toses de inframundo que hay de fondo es el Cross. O sea que, Cross, deja de toser y dile algo a la gente, por favor. ¡Chucha! ¡Te que no puedo! Nada, pues, joder, qué decir ya, se lo habéis dicho casi todos vosotros, en realidad, ¿sabes? Pero que mola, a mí me ha gustado mucho esto de que tuviéramos una cosa pensada, luego ha salido otra, no está aquí de puta madre, ¿sabes? No teníamos nada planeado, por así decirlo. Está fluido, ¿eh? Claro, ha ido fluyendo la cosa y, joder, pues... Flow. Cuando fluye la cosa, ¿qué le vas a pedir? No me pidas más. No me pidas peras al olmo. Y muchas gracias a todos esos mails. Llamadas no ha habido, yo no sé si es que... Yo creo que el teléfono no sí, está bien, porque a esto no es suele estar tan éxito. Ha habido muchos tímidos, correo... sí. Hoy. Que, ¿sabes? A mí me mola igualmente que nos manden correos sí, y tal sí, igual. Sí, claro, por supuesto. Sois un poco timidillas, ¿eh? ¿Verdad? Y corte de... No, es que voy a salir ahí mi gota, no sé qué... No pasa nada, chavales. Se lo voy a querer pasar a no sé quién y me va a oír la voz. Ahí. Es que tengo una voz muy fea. Y bueno, entonces, el viernes que viene estaremos aquí en Lavapiés, sí, como cada viernes. Y nada, en familia, claro que sí. Familia, como se debe. Deseándoos a todos una gran semana. Ya sabéis, la vida está dura, está jodida, pero siempre hay que tener un punto de vista positivo, hay que tirar para adelante y no olvidar que la luz está al final del túnel. ¿Qué quieres, enfermo? Quiero mandar un saludo a todo el pueblo UBI, que seguimos ahí en secreto luchando y nadie... También. Y pronto aparecerán noticias. También hacer una mención, saludar a toda la gente que hoy día estuvo en la actividad del Ferine, que estuvo en la actividad de solidaridad con el pueblo palestino. Recordar que el pueblo palestino fue reconocido por la ONU como un pueblo observador. Y ya entre eso, nada, darle las gracias a toda esa gente que organizó esa actividad ahí en la Ferine, Metro Estrecho, calle Navarra. Así que nada, gracias y pedirle al universo que le dé energía a mi perrito para que se sane pronto. Santiago, mejórate. Sí. Claro que sí. Y bueno, ahora ya sí. Nadie ya más se ha acordado ni de su prima, ni de su hermana, nada, de su nada más. Ahora entiendo por qué los programas de radio no te dejan saludar ni nada. Ni eso es verdad, ahora lo entiendo yo también. Ahora lo entiendo, porque al final, seguro, ¿no? Nadie tenía nada más que decir. No, venga, vale. Bueno, pues aquí me iba a despedir. Ah, no, venga, que me he acordado. Otra, pumba. Ah, un abrazo para la mamá, que es. Claro, mamá, que te quiero. Que bueno, pues, al final da las 5 de la mañana y sigo aquí en la radio, pero no. Déjame las lentejas en el microondas. Bueno, entonces, nada, lo que estábamos diciendo, que... Que nos vamos a ir esta noche. Ya, y deseamos... Tenemos por ahí una canción pendiente, ¿no? Tenemos unas cuantas canciones pendientes que las voy a poner ahora. Así y a que tomar quédense por ahí, culo. Quédense cuéntanos, ahí. Cuéntanos. Pues mira, lo que voy a hacer es ahora, después de despedirme de la peñita, voy a dejar sonando el tema de Héroes del Silencio entre dos tierras. Que me lo ha pedido mi hermano, el Perico de los Palotes, y se lo voy a poner con dos palotes ahí. Y luego voy a poner el tema de Reuser, No nos damos cuenta, con el Pelu, porque es un tema que me mola y me lo ha pedido José, y él la polla. Y luego, también me voy a poner el tema de Diez Tras Le, porque es un grupo que todos los temas que me pide el Julito son la polla, y también lo voy a poner. Y punto final. Y a quien no le guste, que se joda. ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! Así que bueno, hermanos y hermanas, ahora sí que sí, desearos una gran semana, por decimos esta vez, y que nada, que lo paséis bien, que no sufráis mucho, que intentéis mirar las cosas siempre... de manera positiva, porque es necesario, si no vamos a acabar todos jodidamente locos. Un beso para todos y para todas. Un beso para todas. Cuidaros. Paz, fuerza y unidad. Salud y alegría. Un beso. Recordad la feria. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio era. Punto cero. FM. Emisora. quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Me pregunto el porqué de esas decaídas, hasta la polla de caerme, de no curarme las heridas. Ya no perdono más, no me abandono más. Me afectan sus movidas y me olvido de mi vida. Suele pasar que la cabeza no descansa, el cuerpo no descansa. Te levantas, luchas, otros en casa. La verdad, ¿pa' qué sufrir? ¿Pa' qué seguir? Si un día lo diste todo y ahora no puedes elegir. No nos damos cuenta que la vida pasa, rápida o lenta, donde el sol calienta o te pilla la tormenta, donde cada uno representa en su zona su actitud, su verdad y su persona. La muerte no perdona, la mentira te abandona. Soy como un león, pero lucho más que la leona. No pienso pintar la mona, no pienso besar la lona. Sé que sigo vivo porque mi corazón suena y me da pena ver que pasa el tiempo. Esa es mi condena, que no recojo lo que siembro y rompo las cadenas, que cada uno construya su templo. Por poner un ejemplo, como las abejas la colmena, y no nos damos cuenta que la luz se apaga, que aquel que rompe paga, pero continúa la saga, porque la soga aprieta así. El hip hop es una plaga, ya es hora de pensar en marcarse una meta. Me doy cuenta que unos vienen y otros se van, que unos están quietos y otros pelean por su pan, que a unos se la suda lo que hable, lo que dirán, y que a otros por muchos consejos que des no cambiarán. Cabeza loca, vida loca, ya sabes lo que toca, la historia de siempre, cuando uno se desboca. Y no nos damos cuenta que la vida pasa, joder, puedes estar bien, pero en ningún sitio como en casa. Y me pregunto el porqué de esas decaídas, hasta la polla de caerme, de no curarme las heridas. Ya no perdono más, no me abandono más. Me afectan sus movidas y me olvido de mi vida. Suele pasar que la cabeza no descansa, el cuerpo no descansa, te levanta, luchas, otros en casa. La verdad, ¿pa' qué sufrir? ¿Pa' qué seguir? Si un día lo diste todo y ahora no puedes elegir. No nos damos cuenta que pasa la vida y que pasa la racha, la vencida, la perdida. Que juntos en familia les damos la bienvenida, y lo que duele es que se marchen sin que haya despedida. Con el alma restringida, mi corazón no rige. Muerdo la fruta prohibida, los errores se corrigen. Camino al arrecife, lo que das, lo que recibes. Lo que queda atrás ya no se vive. Se mueven mis arterias por historias varias. No creo en ese Dios, pues me escucha mis plegarias. Recuerdas y añoras años de la secundaria. Hoy peleas con un jefe que te lleva a la contraria. No nos damos cuenta, son miles de anécdotas, algunos no escarmientan de sus malas épocas. Aprendiste voraz, no nubla mi voluntad. Nunca seguí ni a un tirano, ni a un falso, ni a un déspota. Dame fuerzas para luchar, un motivo para esperar. Con el pelo en este track, máxima sinceridad. El suelo no es para volar, o te quedas o te vas. Antirracistas va, como al hooligan, angustia. Un silencio que anestesia, ni barreras ni fronteras, solo distancia. La furia nos sirve, como sirve la urbe. Decimos inocentes, ahora la sangre nos hierve. La vida se fuma en unas milésimas, de vuelta atrás, pero seguirán sus ánimas. Páginas cálidas, lágrimas gélidas, y todo el apoyo para superar las pérdidas. Colgando mientras la cuerda aprieta, salgo de esta con coraje, garra y fuerza. No nos damos cuenta del puto desastre, y si nos damos cuenta ya es demasiado tarde. 2005, prendo un combo, yo no lo chingo. Mientras este puto mundo gobernado por gringo, fuego chao en su cama, en su saca, viendo tele, puta que rico un domingo. Mientras un cabro se desquician, checa, sigue el fácil, fuma de lo lindo. El mundo es diverso, el mundo es distinto. Mientras algunos con chapas celebran, otros lo hacen con tinto. Es cierto, linda no la pinto. Son cuatro elementos, el hijo el quinto. Por desordenado y pelusa de la de 90, loco, me botaron en quinto. No me arrepiento, solo bien me siento. La mierda gancho no el fin de este puto sucio laberinto. Tu vida vale más que la de un puto cuico sucio de moneda hambriento. A ese mismo que asaltaron cuando iba caminando por payaso por Aníbal Pinto. Cuando broca con mi instante abrazo deportivo convertido en camioneta, gancho era un Ford Pinto. No miento, parado a la escuela ese auto, gancho era un escarmiento. Me diento, pirote con que usan mientras esta letra estoy escribiendo. Me pobla rap, un estroma con nota, gancho ahora trayendo. Empieza la lección, mi gancho, toma asiento. Bien braca, despierto, hijo del desierto. Con tanta cabra rica en el norte, el hombre lobo me convierto. Rapero soy, no cambio mi letra, te advierto. Cuando fui taliendo porque ágilas no invento. Mi tiempo volado, escribiendo, produciendo, invierto. No es algo incierto, es cierto. HRLC, esta ley, hijo del desierto, pulento en esto. No soy gringo chilenito, con el curullito, el que con rima del chiquitito te saca serenito, está escrito. Ya de cabrito, date calladito. Dancy salvándome en la plaza, me fumo un pito, te invito un pito, me importa un pico. Que la vieja sabe que Superman pegue un grito. Cabros caen en cana por un delito. Esos viejos culiaos se hacen los chiquititos, son todos bonitos. Se han tapado en plata y el pobre come dorito. En tele reportaje como mueren los bebitos. Morenos y negritos, como fumo y vomito, pero un ratito. Va de fabila, así que estoy batido. Mi rima te popla en una sola línea. Cuyen corren sales, no mi ruta sanguínea. Penetra la piña de tu niña, niño, conocí tu brillo. Con respeto y cariño, le regalo un vuelto mi quesillo. No soy el que sale, no soy de la rima al pillo. Parto ni chiquillo, el verso desde el puente. Convierte en cola de tu calzoncillo. No se arma del cuchillo, tal vez de más coño un papelillo. Cómpete un cigarrillo, así de sencillo. Con mis ojos rojos caminando, si no mete los bolsillos. Pero que sabes de eso, me fue parto sin brillo. Mientras gente en calle se caga de hambre, bajo mis puletos en tu castillo. Que saben chiquillo, como acabo martillo. Mi rima tu conciencia, gatillo. Apesta en el sistema como el aroma del zorrillo. Huele el yuta cuando entra la población de operación rastrillo. Dándole la pasada con bombo y platillo. Acabaste ese atraficantillo. Entonces, ¿de qué sirve decirme? Si controla la pobreza, toma, sigue firme. Entonces, ¿de qué sirve decirme? Entonces, ¿de qué sirve decirme? Me acusan si no sueño con USA como muchos crítica. Comunismo no sirvió en la práctica. Y repito, en mi isla no todo es política. Sigan pensando que Cuba es la esperanza de Latinoamérica. Fanáticas, mentes, creen que todo es gloria. Una cosa es vivir en Cuba y otra es leer libros de historia. Les refresco la memoria o la pregunta del millón. ¿Por qué tantos prefirieron morir en boca de un tiburón? Justificación, culpable en Norteamérica. La histérica, la insana, la de la ley de ajuste cubana. Porque yo nací, crecí y me moriré en La Habana. Pero si hoy vivo en Finlandia es porque a mí me da la gana. Porque yo tengo el derecho de viajar a donde quiera. Y es que cambié de frontera, no de himno ni de bandera. Deja la ceguera y dime, ¿qué fue lo que traicioné? Que me trataran como una mierda por $10 al mes. Porque estoy consciente y sé que mi educación fue gratis. Yo estoy consciente y sé que mi medicina fue gratis. Porque sé perfectamente lo que significa gratis. Pero no es justificación para tantos maltratos. Papi, con tu lápiz, bolígrafo, sugieres leyes. O así ser comunista si los tuyos viven como reyes. ¿Cómo quieres que no atropelle tu ignorancia con mi opinión? El campo socialista hizo, pero no por mi generación. Conclusión, por falta de motivación, nación en ruinas. Desesperación, es solo mi opinión. Y me considero socialista, pero socialismo no es lugar, es solo para turistas. Estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros nos tocó, Respeto tu opinión, pero si lo sabes no te metas. Ve y te invito a Cuba a vivir un mes con la libreta. Tienes un pan diario, consume solo lo necesario. Y mejor el transporte, pero siguen bajos los salarios. Notas del barrio, Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, ¿la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte? No, es socialismo o muerte.